Bienvenidos a Jet Set Podcast en su edición número 63, titulada La Next Gen ha llegado. Y me estoy dando cuenta de que he presentado como si fuera Hot Factory y no Jet Set Podcast, porque no he dicho lo de el noticiero de videojuegos y más cultura friki, más flamoso de internet. Pero ya lo sabes. Jet Set Podcast. Ya que lo he dicho, pues ya estamos aquí. Bueno, chicos, pues nada, edición 63 de Jet Set Podcast. Recién calentado está el tema con el asunto de la nueva generación, porque ha terminado hace escasas dos horas el streaming del Inside Xbox, donde hemos visto cositas de la Next Gen. Así que cositas. Hoy lo vamos a dejar para el final, este tema, porque ha sido cronológicamente lo último que ha ocurrido. Pero sí, va a ser un tema importante hoy, además de, bueno, pues update de movidas de The Last of Us 2 y, bueno, más cositas que han ocurrido por ahí. Así que presentemos a la peñica. Está Aymar ahí, Naked Aymar. Estoy aquí ya, y porque no estoy viendo abajo, si no, voy con calcetines nada más. Madre mía, William, está Fer Tuperi. ¿Qué? ¿Por qué lo de Tuperi, hijo? Tuperi. Hijo puta. Y Fer y Tuperi. Mira, ¿no? Madre mía. El Tuperi. Se reventaba. No tiene sentido. Gilipollas. Pues nada. Y Chose, tú ni se te ve la puta cara. Así de guapo serás. Míralo. Ahí, Chose. A ver, que yo me voy a cortar el pelo, ¿Que te has cortado el pelo o que te lo vas a cortar? Que me voy a cortar el pelo el lunes. ¿Has cogido cita ya? Sí. Yo no, porque mi peluquería no ha abierto aún hasta el lunes, entonces no puedo pedir cita hasta saber cuándo. yo tengo otra duda, porque claro, mi peluquería está más allá del barrio del señor este, está más de un kilómetro. Más allá del barrio de Fer, quiero decir, está más de un kilómetro. ¿Qué hago? ¿Me jodo? Puedes ir a las peluquerías y vas... Mira, yo valoro. Puedes ir a las barberías árabes de tu zona, Chose. Es el Chose con el pelo así rizadico, tipo mono. Y este lo rapado con una cruz así en plan. Y la ceja ahí. Cero. La cejica. Un amigo y con toda la barba negra. Atrapado doble dice que se lo ha cortado el mismo y ni tan mal. No, si mi hermano también se lo ha cortado el mismo en casa, pero yo no tengo tanta maña, ¿eh? Oye, Chose. Ahora no se ve, pero por aquí me hice una calva que flipas. Hostia, pero bueno, me lo fui a rapar yo solo y se me olvidó ponerle el cepillo y me lo pasa al cero. Buah, chaval. A veces pasa. Todo el trasqui. Pues nada, iba a decir, Chose, ¿cómo se lleva eso del Ramadán siendo vegano? Pues mira, en los primeros días había un pavo que ponía los altavoces desde el balcón y se ponía ahí a recitar el... Chose, vegano. Bueno, ya. Solo duró dos días. Pues como lo de los aplausos, que son en 7 minutos y aquí ya la cosa está aflojando. Aquí también está aflojando. Como ahora salen a correr, pues aplauden con el culo, ¿sabes? Hombre. Bueno, chicos, pues nada, que aparte de todos estos también estoy yo por aquí, Adri, señor Solidi. Vamos a decir brevemente un par de cositas. Y es que aparte de en todos los sitios que sabéis que estamos, para escuchar el podcast y demás, pues he añadido a la web el iconito de Google Podcast. Estábamos ahí desde hace tiempo, pero la verdad no había caído en poner el icono. Pues ya está puesto. Si tenéis Google Podcast, pues también nos podéis escuchar ahí todos los podcasts de la familia de Hoth. Y por otro lado, pues felicitarle el cumpleaños al señor Anthony, al gato con botas, que es hoy su, su cumpleaños. Así que nada, este programa va por él. Y nada, chicos. Felicidades, compañero. Empezamos Jet Set Podcast. Abriendo las manitas. Oh. I ain't a winner. Pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. Four fours the point, mark four. Ace, two, scrap, one, four. Ace, two, scrap, one, four. Ace, two, scrap, one, four. Ace, two, scrap, one, four. Ace, two, scrap, scrap, one, four. Scrap, one, four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, y'all. Nine a winner. Got a hot hand. Place your bets. Y como ya es costumbre, vamos a empezar con las noticias del foro hotfactory.foroactivo.com. Ya sabéis que ahí se pone un post cada semana en el cual podéis tirar las noticias que os molaría que comentásemos. Y la primera de esta semana viene de Javier G, que, hostia, he visto que se ha puesto un rango en el foro y es mono de los cojones. Me gusta. Bueno, no sé si es... Ah, vale, ya sé lo que significa esto. Lo puse yo y ni me acordaba. Vale, cuando llegáis a X mensajes... os pone un rango, ¿vale? los miembros tenemos puesto Jocero, ¿no? Debajo del nombre. Los que se registran y tal y tienen menos de 50 mensajes pone oyente, y cuando supera los 50 mensajes, como Javier G, pone mono de los cojones. Entonces, y esto lo puse yo y ni me acordaba. Lo dejaré, ya claro, lo tocaré, ¿no? Sale el puto gato con la cara ahí de what the fuck y pone Javi G, mono de los cojones. Pues eso. Está guapo. Bueno, pero what the fuck. La cosa es, la primera noticia que nos deja, pues va con un poco de retraso, porque es lo del retraso en sí, del tema del Wonderful 101. Entonces, como ya lo dijimos, pues ahí queda, chicos. La siguiente también del nos dice, pongo el tweet de Nivel, que la fuente original está en chino japoélfico. Y es el asunto que tiene que ver con el CERO, la Computer Entertainment Rating Organization, que es, pues bueno, ya lo hablamos aquí en su momento, la ¿cómo se llama esto? La PEGI japonesa, que dijimos que había cerrado por el tema del COVID y que quizás esto provocaba algún que otro retraso en cuanto a, bueno, la estandarización de las categorías que tiene cada juego en sí, de títulos que fueran a salir en Japón, pero claro, al final pues no parece que haya afectado mucho, y la noticia es que reanudan su actividad hoy, de hecho, día 7 de mayo, o sea que, bueno, bien cojonudo, no nos afecta al final en mucho, pero bueno, ahí queda la anécdota. Yo voy a salir vertical, ¿sabes? Por cerrar un poco el ciclo que empezamos. Una noticia que yo no había metido, también nos la deja Javier G, o sea, la tenía en el almacén pero la he filtrado en plan ¡bah! Y es que EA va a hacer un evento digital el 11 de junio y, bueno, pues un poco, en teoría, esto parece ser que será las cositas que no pudieron decir en el E3 o que no podrán decir en el E3. Así que, bueno, pues obviamente estaremos atentos a cuando esto ocurra, queda un mes para ello. Y luego hay más cositas de EA, luego hilaremos. Tenemos a Dave Meister, que nos deja un post así elaborado y dice la fuente original. Y nos da un link a Kotaku. En él lo que dice el titular es Chinese Exoskeleton is basically Death Stranding cosplay. Aquí modo Choseoff. ¿Estás imitando? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que en China se ha visto a repartidores repartiendo cosas. ¿Cuál? ¿Cosas? ¿Cómo se llamaba el capullo? Es que fíjate, Sam Porter Bridges en Death Stranding. Es decir, en la misma estructura de cargar las cajas así apiladas, con un exoesqueleto incluso en las piernas para ayudarse. O sea, hay gente ya circulando haciendo esto. Y bueno, pues esa es un poco la... derecho de autor. Esa es un poco la curiosidad. Bueno. Kojima de visionario, ¿eh? Ah, ya ves. Son exoesqueletos que dicen que sirven para cargar 50 kilos a la espalda. Y se ve ahí, vamos, con la torrecica, que eso se pega a un desequilibrio y se va a tomar por culo él y la carga. O sea que... ¿dónde está la motiquio? Pues esa es la historia. Nos deja un vídeo también de Twitter, y si queréis verlo, pues ya sabéis, chicos, ir al foro, tenéis el enlace. Y nada, curiosidades. Y de ahí a otro... Porque Non Servium dice Disney Plus y Marvel preparan una serie animada de Nick Fury. Pues eso. Fury Files. Los archivos de Furia. Y nada. Habrá que ver. La sinopsis oficial dice así. No debería sorprenderse de que Nick Fury tenga archivos de cada superhéroe de Marvel. Fury Files ofrece a los espectadores acceso secreto a S.H.I.E.L.D., información sobre héroes y villanos clave de Marvel. Todo esto lo cuenta nada menos que el misterioso Fury, que reúne una mezcla de animación y arte de cómic en movimiento. ¿Estás buscando descargar un montón de información sobre cada héroe? Fury te tiene cubierto. Ojo, porque decir que te cubro o tener cubierto algo en según qué países puede significar darte por el culo, así que... no sé si me gustaría que Nick Fury me tuviera cubierto. Ojo al parche. Hombre, chicos. Y tenemos más cositas de Dave Meister, que nos dice... PlayStation Plus ofrece en mayo el Farming Simulator 19, simulador de granjero con cosechadoras y demás. Y Cities Skylines, un SimCity actual cuya masa está en PC, pero que cuenta con versión para consolas. Ambos géneros no es que peguen mucho para PlayStation 4. Si Sassel fuese Sonyer, hubiese dicho bien hecho por parte de Sony, pensando en el público. Ya que no pueden salir de casa, les ofreceremos la posibilidad de ver campo y también de ver cualquier parte de la ciudad para hacer más llevadera la reclusión. ¿Qué ha ocurrido a consecuencia de esto? Yo lo vi, pero dije, bah, tampoco lo voy a meter. No por nada, sino porque, bueno, es una curiosidad, pero oye, mola que nos digáis estas cositas vosotros. La movida, a consecuencia de esto, como íbamos diciendo, es que casi 30.000 jugadores piden que se cambien los juegos de PlayStation Plus de mayo. Y es verdad, parece una puta broma que en un mes... Vale, a ver, sí, venimos de que te hayan regalado dos juegos para ti para siempre, el Journey y el Uncharted. Y la cuestión está en que, bueno, pues se nota que a lo mejor los dineros han ido para otro lado y han tirado ahora por juegos más económicos, ¿no?, de ofrecer. Pero siguen siendo una auténtica basura, quiero decir. Es una cosa tan nicho que el que lo quiere ya lo ha comprado. Mira el que no lo quiere, mira lo aplaude. El que no lo quiere ni regalado. Con lo cual, no sé. Yo ya que no tengo el Plus desde hace mucho, me alegro de... No lo echo de menos, ¿eh? Os lo digo claramente. No echo de menos PlayStation. Sin embargo, el Live... Sí que de vez en cuando dices, pues voy a pillar este mes, o con la promo esta, o con no sé qué, lo vas pillando. Porque te quedan los juegos de 360 para ti para siempre, y encima, pues eso, ganas cosetas, chicos. Claro, es que además, el Plus no interesa cuando, para jugar a los juegos, vamos a decir, más trending, no te hace falta pagar el Plus, véase el Fortnite y el puto COD. Con lo cual, ¿para qué? ¿Para qué? No me importa. ¿Para qué? No me importa. Y ojalá esto se estandarice, ¿eh? Sí, ver, ¿eh? Los morros son más de uno. Por lo menos que los free to play ya podría Microsoft también copiar la política de Sony en ese sentido, porque me cago en su muerte. Sí, en ese sentido sí. La verdad es que, en fin, es una cerdada que te ofrezcan el juego gratis y en otras plataformas también, y el servicio online pues tengas que pagarlo. Pero bueno, chicos. Más cositas. Dave Meister, que nos deja un enlace... Y dice, Assassin's Creed Valhalla permitirá tener relaciones homosexuales. Y pone imagen exclusiva de la forja en Assassin's Creed Valhalla. Y pone un gif de la siderúrgica gay de los Simpsons cuando están ahí de fiesta, ¿no? Nada, pues eso, que va a permitir relaciones homosexuales. Claro, Dave pone eso en plan la homo siderúrgica, pero también entendemos que va a permitir tijeras, con lo cual, bien, perfecto. Así podrás jugar a piedra, papel. Tijereta. Por cierto, no lo hemos comentado y es un tema que me pela los cojones. Y como tampoco he investigado porque me parece una soberana gilipollez, se está picando la gente. Ya pasó, pero en este más, con el hecho de que hay gente que se queja de que vayas a tener la posibilidad de manejar a una asesina chica, y gente que se queja de por qué se le da esto importancia. O sea, una de gilipolleces, tío. O sea, ya llega un punto en que dices, tanto de los que se quejan como de los que se quejan de los que se quejan, como de, quiero decir, es absolutamente de los que se quejan de los que se quejan de los que se quejan de los que se quejan de los que se quejan de los que se quejan. Yo lo entiendo que lo hicieran con el anterior, porque en Grecia, bueno, sí, no sé qué, se supone que eran soldados hombres, pero aquí los vikingos que peleaban hasta los putos niños, pues no sé de qué se quejan. Quiero decir, y además ya en un punto en el cual está muy claro que Assassin's Creed, de rigurosidad histórica, pues un poco donde le rota las pelotas, ¿no? Que en el primero, en el segundo, diga, bueno, tiene un pase hasta cierto punto, pero ya llegados a un momento, siempre se han permitido ciertas licencias y aparte de esto, pues bueno, lo que acaba de decir Aymar, ¿no? Es decir, es que, no sé, me la suda 24, o sea, es que me la suda 51, mejor dicho, queda mejor. Pues sí, la verdad, no sé, es de gilipollas para que... Hablamos sí. De una cultura, eso, que ahí luchaba todo, toda persona, coño. No, pero... Gente inculta que no se ha informado o gente que pelea por... Gracias por suscribir lo que he dicho yo hace unos minutos, Chose. Claro, que aunque no, que lo que estábamos hablando, que aunque en el anterior que... Es que ya ni lo sé, ni el de los egipcios, el otro, me la suda. El caso está en que, aún así, si meten licencias que te haces amigo de Leonardo o que tienes ciertas mierdas, pues... ¿Qué cojones más da que metas que puedan manejar a una tía? Quiero decir, es que no sé. Y más... Es que da igual. Y más, o sea, ahora mismo que ya, hasta donde yo sé, la historia, vamos a decir, del mundo actual de los Assassin's Creed importa bien poco, con lo cual poco importa que escojas a uno o a otro. No, de hecho es que la historia principal, o sea, la historia del presente, vamos a decir, de los Assassin's Creed nuevos, llevas a una tía. Pues mejor me lo pones, no sé. No sé, es que no... Debates de mierda... sabéis que aquí nosotros solemos criticar ciertas cosas, pero esto en concreto es de subnormal, es criticarlo, quiero decir. Es de subnormal, ¿qué te importa, tío? Pero bueno, polémica. Mientras el personaje esté bien construido, ¿qué más da que sea hombre, mujer o helicóptero Apache de combate, ¿sabes? Si te deja elegirlo, es que es eso, pero bueno, que me la suda 24. Crucible. ¿Crucible? Sí, se llama así. Crucible, el juego gratuito de Amazon, concreta su fecha de lanzamiento. Esto nos lo dice Non Servium. Y no sé qué puto juego será. Pues era un Overwatch. Sí. Algo similar a un Overwatch. Según dice aquí, el juego gratuito con el que intentarán acechar a Fortnite y Overwatch. ¿No estáis cansados ya de clónicos de Overwatch y demás? Clónicos de clónicos, sí. A mí, sinceramente, empiezan un poco a cansarme. Ya eran clones del LOL y cómo han acabado. O clones del WoW, cómo han acabado. Pues ahí está. A ver, hagamos cuentas. Pero el Paladins, el Valorant, Battleborn, Paragon. El otro que habló Fer de Lawbreakers, Bleeding Edge. Ese. Bleeding Edge. Pues eso, que ya cansan un poquito. Pues otro más. Pero ¿y dónde está el problema? O sea, quiero decir, lo único que hace es dividir una comunidad que se centraba en Overwatch. Lo único que hacen con esto es que Overwatch está durmiendo en los laureles. Tranquilo, ya saco yo un juego. Para intentar conseguir adeptos, por así decirlo. O sea, joder, que Counter Strike estaba ya unos añitos que ni fu ni fa. Tranquilo, que viene Riot y te dice, toma, ahí tienes un juego. Sí, yo no lo veo mal. No hay queja en cuanto a que salgan más, está claro. La cosa es un poco que al final sale uno que destaca un pelín y es la copia de la copia y el plagio del plagio. O sea, es en plan, pues yo qué sé, me la suda. El plagiarini del plagiarini. Eso. Simplemente eso, que de algo, de parecerme curioso de Overwatch, a gustarme un poquito, ya es en plan saturarme, bueno, y decir, perder el interés en todos, porque no sé. Yo no sé cuando salió Fortnite lo que pensabais vosotros, porque yo no estaba en aquel entonces en el podcast, pero yo he leído muchísimo y he escuchado muchísimo, no, Fortnite es un plagio del PUBG, pero construyendo. Y ahora Fortnite es ultra distinto a PUBG. Sí. Sí que es cierto que en base empezó siendo así, pero el juego ha evolucionado. Sí, antes de... Ahora Valorant es un plagio de Counter-Strike con habilidades. Vale, va a empezar así, pero de aquí a 3 años, ¿cómo va a ser? Claro, yo por eso digo que oye, cuanto más juegos, y si son gratuitos, mejor que mejor. O sea, que la oferta sea muchísimo mayor que la demanda. O sea, por mí encantadísimo. Sí, sí, o sea, yo lo que hablo es en cuanto a interés personal. Es decir, paso. Quiero decir, el Overwatch. Sí, pero porque no eres el target. No, pero no eres el target. Lo que te digo, me hacía gracia, pero ya. Que luego te puede pasar como mira todos los Battle Royale que hay y luego te sale un puto Warzone que me engancha, ¿vale? Pues eso puede pasar con estos. Pero hasta el momento, las estéticas que veo, que es todo sacar personajes súper estrambóticos, súper tal, y con habilidades súper locas, es un poco, no sé, me. Yo te digo una cosa. Hasta que no salga uno que copie lo de poder quedarte tosiendo y quedarte cerca de ganar la partida tosiendo, hasta entonces no quiero ninguno más. Qué por culo. Y eso que se le escuchaba a través de su micro. Imagínate escuchándolo él ahí en la partida. Esto ya explicaremos lo que es. Bueno, Non Servium, otra noticia, que además creo que había tirado Chose también. Dice, el gobierno invertirá 70 millones de euros para potenciar la industria tecnológica y del videojuego español ante la crisis del coronavirus. Así que, Chose, ¿tú qué la habías tirado originalmente? ¿Qué es esto? Sí, pues que el gobierno va a apostar por la comunidad gamer y son entre... O sea, se va a hacer una inversión de 70 millones de euros que se dividen en lo siguiente. 20 millones irán destinados al fomento del empleo juvenil en la industria española digital. Luego, otros 50 que se dividen en 15 millones irán a parar para la mejora tecnológica digital y los 35 restantes al desarrollo de la inteligencia artificial, como ahora está de moda, y otras tecnologías habitadoras. Me cuesta esa palabra, habitadoras. O sea, se va a invertir esos 70 millones. Sí, pero a ver, que están difundiendo como, wow, qué bueno es el gobierno que va a invertir 70 millones en los videojuegos. Y es una parte de esos 70 millones que se no dividen, va a todo. Claro. Claro. Y si luego no esperan nada a cambio, ¿no? O sea, si luego sale un otro Rime o otro Gris que no digan, ¿os acordáis cuando dimos 5 millones? Venga, darnos ahora. No. Supongo que lo harán sin pensar en eso, ¿no? En ayudar a desarrolladoras y demás. Yo lo que leo de aquí es que esta cantidad de dinero va para el, vamos a decir, la industria tecnológica en general, dentro de la cual entran los videojuegos y la noticia se ha hecho, vamos a decir, de hablar dentro del mundo de los videojuegos porque una parte de ese dinero va para los videojuegos. Claro, yo entiendo que esto quizás sea como a raíz de subvenciones que podrán pedir las empresas desarrolladoras, que habrá que ver. O sea, si por ejemplo ahora si Tequila tiene o Devolver Digital tienen un proyecto y dicen, mira, necesitamos porque no sean solventes o porque necesitan equipos para que sus... simplemente. Claro, digo, podrán optar a eso, ¿no? Entiendo. Entiendo que sí. Digo, que pero es... que entiendo que, por ejemplo... Que lo haga como Epic, que... Entiendo que a lo mejor luego dice, no, yo te pongo toda la pasta o te pongo la pasta que necesites, pero luego tendrá Devolver Digital, por ejemplo, que devolver algo no, al gobierno. A ver, si es una una subvención, es una subvención. Simplemente tendrán que darle un desglose de en qué se van a gastar ese dinero y, vamos a decir, tienen que cubrir los gastos de lo que propongan. Es decir, no puede sobrar pasta. Eso no sé si sabéis el mundo este cómo va, pero... el tema de las subvenciones, básicamente... Pues luego tienes que demostrar hasta el céntimo. Sí, pero claro, todo eso... Luego esa cantidad. Tú luego no tienes que devolver nada. Lo que pasa es que sí que tienes que justificar lo que vas a comprar antes de que te den el dinero. Y muchas cosas lo que hacen con esto es inflar, porque a lo mejor viene una empresa y le han subvencionado por X 4.000 pavos para comprar dos ordenadores. Pues a lo mejor te hacen que infle... Siendo Master Race. ¿Eh? No, digo que te ponen como dos Master Race, pero luego es un ordenador de 600. Pongo un ejemplo, claro, tú puedes poner, tú luego vas a la tienda o a donde sea y a lo mejor te viene al que le dan la subvención y dice, mira, yo me tengo que gastar tanto porque me van a dar tanto. Es que aunque me des más de lo que necesito, da igual, si no me lo gasto, a mí no me dan el sobrante. ¿Sabes a dónde voy? Es decir, si tú a lo mejor tienes un presupuesto de 3.000 pavos para comprar dos ordenadores, a lo mejor te dicen, pues no, ponme 4.000 porque me van a dar los 4.000 y si no me los dan, me dan 3.000, pero esos 1.000 no se los quedan. Es decir, ellos tienen que dar antes un proyecto, un presupuesto, un lo que sea, con todo lo que van a gastar y sobre eso te pagan hasta un tope de lo que se ha puesto ahí. Y el tema está en que, claro, aquí dice empresas tecnológicas que no solo son videojuegos. Puede ser es que una... No especifica la noticia, simplemente te dice de que eso de que el gobierno de España apuesta para la industria de los videojuegos. Claro. Pero hay ramas de lo que va destinado ese dinero, pero no te especifica. Esto en concreto va para videojuegos. Es que tú fíjate cómo cambia la noticia de el gobierno va a invertir 70 millones de euros para potenciar la industria tecnológica y del videojuego a decir... En concreto, 20 millones irán destinados a fomentar el empleo juvenil en la industria digital española, dentro de la cual entran los videojuegos. Esto puede esos ser... Esos 20 millones es lo que yo me imagino que van por ahí los tiros. Claro, esto lo que quiere decir es que en realidad ya no son 70, son 20. Y ya otra cosa, ya digamos que esto va para empresas jóvenes, empleo juvenil. O sea, para hacer contratos rollo prácticas o de... formación o de contratos, ¿cómo se llama eso? Sí, estos contratos de mierda, básicamente. O sea, al final sí, están invirtiendo, pero luego habrá que ver las condiciones. Primero, para que te den silencia del puto móvil. Habrá que ver las condiciones para que te den primero eso, la subvención. Y segundo, ¿qué tipo de fomento de empleo juvenil estamos hablando? Por el tema de que puede ser, pues eso, contratos de mínimo tal. A lo mejor dicen, pues vamos a hacer un proyectito, contratamos a alguien y luego lo mandamos a tomar por culo. Y luego el tema también es un poco lo que estamos hablando de que, pues eso, todo esto queda muy bonito, pero luego hay que ver los pormenores, cuánto tardan en pagarlo y cuánto tardan en empezar a moverse todo esto. No quiero quedar de cuña de bar, pero normalmente en la industria de los videojuegos, que alguien me corrija, al menos en las consultoras, va por proyectos, no va por contrato indefinido. Una vez que pues se acabe el proyecto en el que estás, por eso, una vez que se acabe el proyecto del videojuego, a tomar por culo. Que si es una empresa grande, pues por ejemplo Ubisoft en Barcelona o lo que sea, pues a lo mejor te reciclan y te meten en otro trabajo. Pero eso no va a pasar con el 100% de los empleados que cojan. Esa eso, es la clave. Me refiero con la noticia esta, que va destinada para proyectos. Claro. No para desarrolladoras en concreto. Yo a lo que voy, ¿vale? Lo que quiero que se vea aquí la perspectiva. Dentro de este campo también entran, a lo mejor, tú imagínate que hacen una empresa, una startup de estas, y dices, vamos a hacer empleo joven, vale, vamos a hacer una aplicación para móvil. No tiene nada que ver con videojuegos, pero ya entra de eso, dentro de esos 20 millones que van destinados, vamos a decir, a videojuegos y nuevas tecnologías. Y a lo que yo voy es, este tema lo hemos visto por un montón de sitios, un montón de gente que se ha dedicado en Twitter a, mira qué bueno el gobierno que se ha dedicado a dar no sé cuánto dinero para esto. Y lo que voy es que al final, sí, 70 no, 20, y de esos 20 a ver los que llegan y a ver con qué condiciones. Lo único que voy es que os paréis a ver que no es todo lo que dice el titular y los pormenores que hay después ahí. Ya, pero eso como con todo, o sea que al final da igual. Bueno, pero bueno, vamos a... Aquí queda claro y queda explicado, chicos. Así que nada. Vamos a seguir avanzando. El mono de los cojones Javier G en el foro nos dice: Disney hará un reboot de Piratas del Caribe tirando de calzador sano, presumiblemente. Yo me pareció leer algo de esto. Y dice, sí, de hecho, esta noticia está puesta también para. Está puesta, sí. Si queréis la decimos ya y ya está, y nos la quitamos encima. Es que no hay mucho más que decir que simplemente que van a hacer un reboot con una protagonista femenina y ya está. Sí, y sin Johnny Depp, se supone. Hombre, es que después de las movidas que tuvo Johnny Depp con las acusaciones de maltrato y todo eso que tuvo, que han resultado ser falsas. Disney no va a querer a Johnny Depp en sus filas. ¿Ni siendo falsa? Bueno, ahí tienes a... Pero... ¿Tú has visto a... ¿Cómo se llamaba? Creo que cuando sales de la cárcel te marcan ya como preso, pues aquí como te marcan ya por... Morgan Freeman. Morgan Freeman le pasó lo mismo. Freeman también se ha demostrado que era inocente y... ¿Tú lo has visto contratado? No. Pues ya te digo, la protagonista es Karen Gillian, que es Nebula de Vengadores. Y bueno, a ver qué sale de ahí. De cojonudo, mientras que no intenten imitar el papel de Johnny Depp, me parece perfecto. No, yo con que hagan una película totalmente diferente de pirata. Pues ten clarísimo que va a ser la Johnny Depp de Hacendado. Sí. A ver, clarísimo. La pueden hacer un poco loca, vale, pero... Mejor el pellejo que me sobra. Yo, sinceramente, espero que no tenga nada que ver con Piratas del Caribe, más allá del título. Porque esta no será muy criticada. Miran, coño, y lo intentas comparar con tal, pero es que no llegan en la suela del zapato. Yo justo de esto mismo hablaba ayer con mi pareja, que se lo dije. A mí no me importa, ¿vale? Que cojan y hagan una película de piratas en el mar Caribe con la chica esta en lugar de Johnny Depp. Pero que no me la llamen Piratas del Caribe. Que me la llamen la tipa loca borracha en el mar de Cuba. Es que como quieras. Eso... Se va a ver cuando veamos la personalidad de alguno de los personajes si están haciendo una imitación de la personalidad de Johnny Depp de Hacendado. Mira, pero claro, el ejemplo que le puse fue el de, vale, ¿quieres hacerme una película en el universo de Star Wars pero que no haya sables láseres? Llámala Rogue One. No me la llames Star Wars, episodio nada. Llámala Rogue One. Llámala pues una historia de Star Wars, vale. Claro, pues esto es igual. Que le llamen A Tales from Pirates of the Caribbean. De Pirate Crazy Pussy, por ejemplo. Me da igual, ¿vale? O sea, pero que no me la llamen Piratas del Caribe, porque para mí, igual que para el 99,9% de la gente que ha visto esa saga, Piratas del Caribe es el puto Johnny Depp. ¿Qué digo yo? Si Piratas del Caribe a partir de la 2 cae en picado, ¿qué coño más da? Si es una mierda. Vale, genial. Tú, Fer, te ves hasta la 2. Al que nos guste, o al que le guste, que veas la 5, la 6, y como en busca del Valle Encantado, como se hacen 14, que se vean las 14. Piecito. Claro, el puto piecito. Piecito. Pues es igual, o sea... Piecito. Pues esa es la movida. Bueno. Pero bueno, pues sí, bueno, a ver qué pasa. Y ahora luego hay más noticias de remakes de Disney, si es que no queda ahí la cosa. Bueno. Tú, el gran campeón. Non Servium, que dice: review de Microsoft xCloud, la nueva arma en la guerra del juego por streaming. Necesitamos una red con al menos 10 megas de bajada y 475 megas de subida, la aplicación de Game Streaming, conectar el mando de Xbox al móvil o uno compatible, y Android 6 o superior, así como Bluetooth a partir de la versión 4. Creo que... ¿Y dos pilas AAA? Prácticamente esto se cumple, vamos a decir, en cuanto a características de móviles y a velocidad en casa, pues también se suele tener algo así. Con lo cual, pues digamos que no es algo que... No está al alcance de cualquier hogar, vamos a decir. Sí, vale, hay conexiones por ahí que posiblemente sean inferiores, pero bueno, oye, que es una cosa que cada vez es más viable, ¿no? En Cuenca, en un pueblo de las afueras de Cuenca. Posiblemente. Y nada, bueno, pues en Chataca Móvil, que es donde hablan de este tema, es donde, bueno, pues hablan un poquito del asunto, ¿no? Y no sé, la verdad es que este tema, como ya dijimos, estaban empezando a mover el asunto y que la beta, pues bueno, a los seleccionados pues iban a empezar a ser los afortunados que podían probar esta movida, ¿no? Por lo que se ve, ojo, hay una lista aquí que colocan de 97 títulos que se pueden jugar y indican que por el momento no ya se puede... Ya tiene más que Stadia, ¿no? ¿Qué? Que ya tiene más que Stadia, ¿no? ¡Hombre! Y buenos, ¿eh? Y lo que pone aquí es que por el momento no se puede transmitir desde nuestra propia consola, ¿vale? Que sí que se podrá hacer, pero que de momento esto es desde los servidores de Microsoft. Y los juegos, por lo que estoy viendo, me parece que son los del Game Pass. Me da toda esa puta sensación. Pero... Pues jugar al Red Dead en el móvil cagando, ojo, ¿eh? Esa es la clave. Cagando en el trabajo. A ver, aquí en esta lista no sale el Red Dead, pero salen, vamos, los tochos fuertes, vamos a decir un... Por ejemplo, Tales of Hesperia, Tekken, Shadow of the Tomb Raider, Record, el Halo, la Master Chief, Gears, Hellblade... Sí, el primero, de hecho, ¿cuál era el primero? He visto los Sims 4 también. Ace Combat, en fin... Devil May Cry 5. Un montón. Hay mucha movida aquí sana, ¿vale? Hablamos de 97 títulos. Yakuza 0, chicos. El Black Desert no lo llegué a probar en consolas, pero en mi PC antiguo, Black Desert, en algunas raids, con más de 400 personas, el PC me explotaba. No sé yo en el móvil. A ver, ten en cuenta. Los frames que se tienen que ver, ¿eh? Pero tú ten en cuenta que esa es la puta gracia, que aunque tengas un móvil de mierda, esto no corre en tu móvil, corre en Microsoft. Ya. ¿Y no afecta para nada al frame rate? A ti solo te va a afectar. No. Tú imagínate que si está corriendo ahí en una consola de la polla o en un ordenador de la polla, a ti te llega, con que te llegue bien el bitrate, como un vídeo de YouTube, lo vas a ver cómo tú, se ve. Exactamente, tu móvil solo va a ser la pantalla, no va a ser la consola. Claro. Y ojo, porque el pavo este de aquí en Chataka Móvil te pone capturas y te sale... que es como una puta Xbox, o sea, abre el Forza Horizon 4 y te sale la carga de sincronización de datos, rollo de tus partidas guardadas. Claro, tener en cuenta que Microsoft tiene guardado en la nube sin necesidad de pago extra. Esto quiere decir que... El poder de la nube. Claro, tú coges... Yo tengo dos ones, ¿vale? Entonces coges una, sí. Abres el... Por ejemplo, tienes una chu. ¡Hombre! El Streets of Rage 4 lo abrí en una, empecé a jugar, pim pam pum, luego me vine a la otra y conforme abres el juego te descarga tus datos. Y aquí entiendo que, claro, al ser tu cuenta de Live, si abro un juego en el móvil con este servicio, se me bajará mi puta partida guardada. Y eso es absolutamente maravilloso. Escúchame, bueno, ya lo comentaré en Hogwarts, pero yo, por ejemplo, probé el Forza Street. Pero eso, ¿vale? Pero no es... Eso es un juego nativo. No tiene nada que ver. Sí, es un juego nativo de móvil, pero se me abrió con la puta a mí también. Cuenta de... Lo probé, sí, es una puta mierda, pero bueno, luego ya hablaremos de él. Ya hablaremos, pero otro... sí, es una puta. Te permite conectarte con tu cuenta de Microsoft y todo eso, sí. La historia está... Y luego te salen los logros en la consola. Sí, la mierda esta del sistema streaming, pues te sale también el iconito de la cobertura con las típicas líneas de cuanto más está coloreado, pues más mayor cobertura tiene, mejor calidad de streaming. Sí. O sea que vemos a tiempo real pues la calidad que tenemos de streaming, vamos a decir. Y lo que dicen aquí... Para acabar, y ya habláis, que conectado el pavo este en su casa con el Wi-Fi 5G, que la calidad gráfica es excelente, que de latencia ningún problema, pero que cuando pasó al 4G, que la cosa cambia. Que no importa el móvil que tengas, como estábamos hablando antes sobre el juego es online, pero lo más significativo que parece que comenta este tipo es el asunto de el 4G. No dudaba, quiero decir, al final el 5G un poco es para eso, ¿vale? Mejorar mucho la velocidad para este tipo de mierdas. La tasa de transferencia. Para que os hagáis una idea, analiza un poco lo que le ha consumido 10 minutos de Forza Horizon y dice que han sido unos 500 megas en Wi-Fi. O sea que esto en 4G es un folladatos, básicamente. ¿Y de batería dice algo? No pone nada. Pero imagino que será lo mismo que tener un algo... Imagínate, ver un vídeo de YouTube con unos auriculares Bluetooth. Porque tienes que tener el mando por Bluetooth y el internet constantemente moviéndose. No creo que pase más. Hostia, que espérate. Cualquier cosa. Ahora vengo. Muy bien. Yo sé ¿qué te parece esto? ¿A mí? No, que estaba viendo el gameplay con el móvil y la verdad es que se ve de puta madre el juego. Para verlo, jugarlo desde el móvil, pues ya me dirás. Claro, si es que la gracia es esa, no corre en tu móvil. No necesitas más. O sea, si quieres para un entretenimiento express, como digo yo, en cualquier circunstancia desde el móvil, coño, no necesitas más. Exacto. Para mí esto sí que es la puta clave, ¿eh? O sea, también decirte igual voy de visionario por la vida, pero bueno, de que esta fórmula, el juego de los, o sea, jugar en streaming mediante la red, o sea, sin tener el juego digital, yo creo que la gente de PC debería de pensárselo bastante, si no compra juegos físicos a jugarlo así. ¿Cómo la gente de PC? Si la gente de PC, que solo compra los juegos digitales, me refiero, que yo creo que renta este tipo de servicios de jugar en la nube. A ver, le renta en general a cualquiera que quiera jugar sin comprar. Es que vamos a decir que el xCloud sí. Es lo que no es Stadia, básicamente. Y encima sin pagar una cuota de suscripción ya, pero... para tener... O sea, porque en Stadia está tu suscripción que tienes que pagar, más luego sí. El juego. En xCloud claro. No. Entiendo que en xCloud primero o pagas por ejemplo, los juegos que tú tengas comprados en tu cuenta... y haces streaming desde tu consola, o luego habrá que ver el xCloud, que esto sí que es un dato que, claro, no lo había visto yo, pero el xCloud, ¿tienes que pagar los juegos? O si tienes, por ejemplo, el Game Pass, ¿los juegas sin pagarlos? Ver, y si no ver, lo tienes, ¿los compras sí. Como el Stadia? El xCloud va con tu... Lo primero que va con tu cuenta de Microsoft, ¿vale? De tu Xbox, en este caso. Si tú tienes el Game Windows Pass... ¿Windows 10 cuenta tú, también? ¿Vale? Claro. Claro, es lo mismo. Si tú tienes el Game Pass, deberías poder jugar a juegos del Game Pass en streaming. Lo único que no estaría reproduciéndose en tu consola. Pero, y también, si tienes juegos en tu consola, por ejemplo, en plan que eso ya se puede hacer, tú pone puedes poner no, tu consola. Bueno, yo lo he hecho. Pero en red local, tú dices en red local. Sí, lo que hablamos el otro día, que lo que no se puede claro. Es... En plan, estar en el parque y tú en casa no, la consola eso, jugando a tus juegos. Eso todavía no. Pero sí que se va a poder. Claro, y eso, la gracia será que no tendrás que pagar una cuota para hacer eso, porque son tus juegos y tu consola es el servidor. Claro. Lo que sí que si tendrás quieres que pagar. Un juego que no tengas, si quieres un juego que no tengas, págalo. Eso es pero normal. Pagas el servicio. Pero bueno. Es que son cosas que tienen que detallar. De momento, no sé si están del todo especificadas, la verdad, no tengo esos datos sobre la mesa. Pero sobre lo que voy, sobre lo que estaba diciendo yo era eso, que cualquier servicio de streaming que se asiente bien a los jugadores de PC, yo creo que esto va a ser bastante beneficioso. Pero y que no te va a hacer falta. ¿Por qué? Yo creo que hay gente que prescindiría de los juegos, de comprar juegos ¿por digitalmente. ¿Y porque no has pensado que quizás el que se compra los juegos para PC es porque tiene un PC potente y quiere jugarlo con su puto hardware y no que se lo corra otro ordenador? Porque para eso no te compras un PC de gaming, te compras ya, una... Pero para la gente que no le actualiza los ordenadores, no me lo actualizo. No, es normal y ya está. Sí, o para gente que no se puede permitir un PC de gaming y tiene un PC, por ejemplo, mi mierda de portátil. Que pero es que... A ver, que... Sí, pero es que eso es lo que ofrece, ¿sí? Vamos a decir... a ver, la gracia de esto va a ser... que va a dar igual el dispositivo. Mira el gato cómo ya. Se estira. Sí, chaval. Sí. La cosa es esa, que va a dar igual el tema de que tú tengas un puto móvil o un PC o una tablet o tu consola One que vas a poder ejecutar el juego en una máquina remota, en un servidor. Esa es la puta gracia. Claro. No el hecho claro. De que no compres juegos independientemente del hardware que tengas. Sí, ya de hoy, Kilo, me actualizo el PC es por tema de videojuegos. Llevo sin actualizarme el PC años, pero porque ya no juego videojuegos apenas en el ordenador. O necesito más componentes altos para poder jugar a lo que juego, no me hace falta. Yo me refiero a la gente que tenga un ordenador simple, que pueda jugar, coño, pues de puta madre. Luego hay gente que... Hay dos tipos de personas, los que le gustan fardar de coche y le gustan fardar de ordenadores, ¿no? Yo no puedo fardar de ninguna de las dos cosas. Por lo cual, de polla. Completamente. Y prefiero un ordenador sencillo con que pueda jugar online o lo que sea, pues me sobra. Y si encima el servicio está bien de precio y te permite jugar a todo, coño, pues por mí de puta madre. Bueno. Pues nada, sí, chicos. A ver, yo estaba viendo el vídeo que hay en Shataka. Y yo no sé, el Chose dice que se ha visto de puta madre. Yo lo he puesto y por el segundo 30 pega unos petardeos, esos que tiene que ir a 10 frames. ¿Estás jugando en el móvil? Está en beta. Sí, está en beta. Yo lo he visto en el del móvil y yo no veo ningún bajón. Yo lo estoy viendo. Además, lo he cambiado de pantallas porque tengo la pantalla de la izquierda que no es tan buena como la del ordenador y... yo lo siento, es evidente, el que entrar al foro, ir al enlace y poner en el segundo, me da igual. O sea, a partir del 26, que cambia la cámara, es como darle un PowerPoint así muy rápido. O sea, los árboles... No, joder, yo lo estoy viendo y se ve bien, coño. Pues igual soy un polla fina y necesito que vayan a 144, pero esto... Se ve muy bien, joder. Para un juego de conducción, a mí, que se ve así como medio parpadeando... No sé que sí, que se ve genial, o sea, que te esté parpadeando mucho. A lo, no lo sé. Ponte una gafa gaming como la de Adri y ya está. Yo no estoy, o sea, yo no he visto nada. Yo lo estoy viendo bien en el sentido de que, al menos en el ordenador, lo veo bien, no sé. Estamos hablando de que es una beta que tiene margen de mejora. Póntelo a partir del segundo 26, lo he visto entero, cuando cambia la cámara. Mientras hablábamos lo he visto entero. Y fíjate en los arbolitos. He visto algún frame. Ahora mismo está pegando un derrape y aquí faltan 20 frames. Pero volvemos a lo mismo. Si esto es lo de siempre. Si tú quieres jugar bien, no te pones cómprate esta mierda. Puta, te compras la puta consola. Si es para jugar cómodo. O te gastas 1.500 euros en un puto ordenador en condiciones para mover eso. Esa es la movida. Eso es así. No va a cambiar. Esto no viene a sustituir nada. Esto viene a complementar. Esto es un complemento. Sí, sí. Ya está. Y no es como Stadia que quiere sustituir o PlayStation Now que... Sí, ¿Qué coño es eso? Se les va la boca diciendo de que va a ser el sustituto o el futuro sustituto de las consolas. Y seguramente en móvil, como se verá más pequeñito, se verá muchísimo más fluido y por eso lo tanto es. Posiblemente la bajada de frames no se note tanto. Pero también le falta pulir muchísimo. No sé, yo de momento, a falta de probarlo yo personalmente, y dependerá pues como con Stadia de la conexión de cada uno, el lag en ese momento y tal... Yo lo estoy viendo bien, no lo sé. Pero vamos, que a mí el tema del juego en streaming me suda el capullo, porque yo no soy el público de eso. Exactamente, si los que estamos aquí... no salimos de casa. Si no es en PC, será en consola, o sea que... Bueno, amigos, sigamos. Raba9 nos dice, y haciendo honor al nombre de Raba Rabos, Cyberpunk 2077 permitirá combinar genitales. Sí, pero, sí. A ver, combinar... Estamos hablando de que... La personalización de genitales y mostrará sexo explícito. O sea, vas sí, a poder... Vamos a decir. O sea, puedes ponerte los colganderos en plan... Quiero un pelo aquí, quiero que me cuelgue el derecho más que el izquierdo. ¿Te refieres a eso? Y en teoría podrás hacer que el pavo sea más tipo gallo o tipo más pavo real, ¿sabes? Que el colgajo sea más... Había entendido tipo daño. Digo, ¿qué? ¿Cómo que tipo daño? ¿Qué tipo daño, enfermo de mierda? No, hombre, no, para eso tendrías que hacer columnas de mierda. ¿Tipo pavo, coño? ¿Tipo pavo o tipo gallo? No, a ver... He dicho gallo, no daño. Una cosa, puedes ser fotógrafo en el juego porque podrás llevar tu propio trípode. Ya, a ver. Bueno, la historia está... Yo lo que quiero saber es si se pueden combinar. O sea, no modificar, combinar, en plan... tetas y rabo, o sea, un dazing. Claro, se supone que sí. ¿Qué pasa de todo, tío? Pero es que se supone que iban a permitir bueno, este tipo de cosas. No, está bien, oye, está interesante, coño. O sea, dijeron que podías personalizar. Yo me haré un Enrique Iglesias, le pondré micropene. Yo le pondré hélices. Gilipollas. Bueno, el caso... Que todo esto viene por un rating, ¿no? ¿Cómo es la puta palabra en castellano, joder? Rating. Ni puta idea. Tío, qué asco me da. Sé perfectamente lo que quiere decir y lo uso como si lo dijera en español, pero luego no te sé decir la puta traducción. Tío. ¿Una calificación? ¡Eso, joder! Calificación. Está calificado como... Excuse me, es que desde que tengo el máster de Oxford solo pienso en inglés. No, joder, pero interiorizas palabras que se te quedan así. Chavo, calla, gafa. Que han puesto que, van a permitir eso, según esta calificación de la SRB, hacer estas movidas y tener, pues, sexo, ¿vale? Todo esto viene por una calificación de la SRB. Muy bien. Y a raíz de ahí, pues bueno, es un poco como confirmamos esta característica. Y los de Devolver Digital, que son unos cachondos por Twitter, ponen genital jousting, tiene, ¿no?, un poco el liderazgo en este tipo de personalizaciones y que están abiertos a colaboraciones. Y mencionan el Twitter de Cyberpunk. Y coge el de Cyberpunk y le pone DM enviado. No, el community manager de Cyberpunk es un puto cachondo mental. Y eso de que te te conteste en el idioma que tú quieras. Eso de que te contesta está en murciano, tío. Eso es la poca. En Woki. Sí, sí. Y bueno, la última noticia del foro de Raba9 dice: esto cógelo con pinzas, más que nada por la fuente de la que procede, pero me parecería bastante útil, a la par que majestuoso, para no estar con contraseñas, etc. Y habla... Vale, hobby consolas. pone el titular. Dual... Lo último que supe de hobby consolas es que el calvo de Ibizco de hobby consolas se fue a un programa de Antena 3 a sobrevivir un puto mes en una isla desierta. ¿Qué dices? Creía que me ibas a decir que sale, sí. Que sale en un casting de Torbe o alguna cosa así. No. Pues del Dioni. Escúchame, salir en Antena 3 o en Telecinco y salir en un vídeo de Torbe, solo hay un paso, ¿eh? Bueno, la historia... Y a lo mejor ni uno, a lo mejor va de la mano ya la cosa. La historia es que esta noticia, claro, me ha impresionado porque digo, no la he visto en absolutamente ningún sitio más y es una noticia de hoy, de las 8 de la mañana, que ha dado tiempo a que la repliquen por ahí. Bueno, el caso es que el titular dice: DualSense podría tener sensor de huella para iniciar sesión en PlayStation 5 y servicios como verificación en dos pasos. Vamos a ver. Primero, lo que hubieran dicho ya en la revelación de las características del mando cuando especificaron todo, sí. Y que no digan esto, pues, hombre, es un poco random, ¿no? Vamos a ver, seguimos leyendo esta mierda y los dos primeros párrafos son relleno puro y en el tercero te empieza a hablar de el tema este que es, hipótesis de este hombre, ¿no? Todo viene por una patente que dice: puedes verlo en el siguiente enlace. Vale, le he dado. Desde una unidad de registro del panel de control tal, DualSense para almacenar esa generación de claves, incluiría un sistema de seguridad. No solo funcionaría con claves de Play 5, sino con todo en general. Y bueno, el caso es que esta patente está en japonés y no dice nada. Pero ¿por qué no sigues leyendo la noticia de Hobby Consolas que te dice que básicamente viene a explicar y te lo dice en castellano? Sí, sí, pero me refiero que no... Que no lo he visto en ningún otro lado, ¿no? Es al final... Se supone, según esto, es que tiene que haber un dispositivo de procesamiento de información o un cristal táctil que estaría ubicado en la parte trasera del mando de PlayStation 5. O sea, donde más mierda coge, te van a poner ahí el panel. Claro, pues lo que estoy viendo esto... Empezaron a moverlo el 30 de abril y hoy ha sido cuando han aplicado la patente a nivel internacional, ¿no? O sea, esto que sabes que... cómo se llama, ¿no? ¿Qué? Viniendo de Sony Consolas es: hostia, hoy no hay noticia de Sony, invéntate algo. Sí. Y el chavalito estuvo, se ha despertado a las 6 de la mañana y está una puta hora escribiendo esto. Que podría ser, la patente está ahí, pero sabemos muy bien que estas patentes suelen quedar... No, patente la mierda, que no se vale para nada. Claro, yo creo que si el mando tuviera esto de verdad, lo hubieran dicho cuando hicieron el post del blog revelando el mando, que fue un evento... ¿Y eso para qué? ¿Para que solo puedes encender tú la Play? ¿Para que no te la encienda el gato pasando por delante? ¿La enciendas solo tú con la huellita? Pues podría ser. Habla, coño. Yo te digo una cosa. Joder, que me va a pillar bostezando, maricón. Nada, yo te digo una cosa, a esta gente le pagan, ¿no? Porque... A ver, que es real, coño, que la patente está ahí, joder. Ya. Pero que a esta gente le pagan, ¿no? Sí. Porque, no sé, yo mientras estoy cagando tengo ideas finísimas para inventarme, ¿no? Pero que no se han inventado, hostia, para una cosa que no se inventan. No, ya, pero bueno, que también puedo tener las ganas de darle más bombo de lo normal a una cosa que de momento no hay nada. O sea, simplemente eso y ya. Bueno, pero podríamos decir que ese sistema... Sí, tiempos de guerra, no te jodes. Sí, lo son. Podríamos decir que ese sistema es para detectar la presión de los huevos contra el mando. Los huellos, o sea, la textura que tienen los testículos, que sabéis que tienen también como surquitos y tal, cuando... Es de lo más desagradable que hay, ¿eh? ¿Creéis que eso puede ser también una huella personal? Es decir, eso es... Claro, cada uno tenemos nuestra forma única. ¿Podrían nadie hacer tiene los mismos huevos que otros, ¿sabes? Un lector de cojones. Pensad que... Sí. Claro, tú coges el mundo y haces... ¡Pa! Y luego tiene el modo más 18, que es ponerle el vibrador y... El mortadelo, el mortadelo vibrando. No, pero yo creo que eso, al paso del tiempo, te van saliendo más arrugas ahí, ¿no? A medida que va colgando más. Claro, esa menos lo mismo en invierno, a lo mejor es más fácil. de que detecte la huella, que en verano que colga jamás. Y si te haces cosquillas, igual ya, o te metes en agua fría, hostia, se meten para dentro. Escúchame, con fiebre que te cuelgan hasta la rodilla casi, eso no se puede jugar. Claro, no detecta. O puede ser que le pongan cámara al mando y que te haga detector facial, pero de los huevos. Entonces, claro, imagínate que tú escaneas los cojones y te dice, vale, vamos a hacer como cuando escaneas la huella. No son tuyos. Que, claro. Este creo que eres tú, pero no estoy seguro. Cuando escaneas la huella, que te dice, vale, ahora ponlo así, ahora ponlo asá, pon la puntica, pon la otra. Claro, igual te ahora dice... Ahora pon el huevo así, vale, el huevo asá. Ahora mete el huevo al frío para que la cosa se contraiga, para detectar todo el estado ahora, de tus cojones, ¿no? No. Maleables y dice, eso. Igual por eso la van a sacar en invierno, para que el huevo no esté tan sudado, esté más arrugadito y que sea más fácil de que te lo detecte y que tú tengas la posibilidad de guardarte la huella. Yo creo que todo incluso encaja. Yo creo que incluso tiene un sistema en el que te ayuda a detectar si los tienes más llenos o más vacíos. Y dependiendo de cómo lo guardas es la huella hueval. Pues si los tienes más llenos que cuando lo guardaste, pues no te lo detecta y te tienes que cascar una antes de jugar a la consola. Por eso no han mostrado la parte de atrás, no han hecho un render 3D del mando, porque no quieren depender la gran sorpresa, que es que en la parte de atrás no va a ser una el mando huevo. ¿Te imaginas de que dos huevos? Claro, dos cavidades. Claro, esa es la clave. Que por eso es más grande el mando. Claro. Y tío, no quieren mostrarlo por eso. Porque no va a ser totalmente recto o curvado, sino que va a tener dos formas ovaladas para reposar la polla. Y además... Estoy dedicando un tiempo a los cojones. Que te calles, Chose, pero que lo dice la patente de mis cojones. Va a tener también... La patente de Misco. Va a tener también... Yo estoy callado porque estoy en plan, yo es que no sé qué aportar. Escúchame, en esa hendidura, lo que va a tener también no va a ser una superficie rollo el plástico... tal cual que hemos visto en el resto de textura del mando. Va a ser rugosito. Claro, le han metido rugosidad y luego esa rugosidad va a ser con el tipo de material este transparente, porque le han metido un infrarrojo como el mando de Switch para poder detectar la temperatura de los huevos y en base a eso pues ir modelando la vibración. Cuando esté frío, vibra el mando y te calienta los cojoncillos. Es maravillosa. Hostia, la pues PlayStation eso, 5. Escúchame, ya está. Metal Gear Solid 0 o 6 confirmado. Donde en vez de en el hombro. Ojalá entonces ahí sea Quiet la protagonista. Te tengas que poner el mando en los huevos para darte el masaje y reactivar el muñeco. Claro, Naomi en vez de decirte. Y el del videojuego también. Naomi en vez de decirte, ponte el mando en el brazo, Pella, te dirá, ponte los cojones en el mando. Pero bueno, chicos, están hablando por aquí por el chat y hablan un poco del tema, ¿no? Dice José Rabaneda, si te los depilas igual no los reconoce. Claro, eso es como dejarte barba. Dice Zacro, el mando ergonómico para los huevos. Espero que puedas controlar la vibración a gusto. Y José Rabaneda dice, puede ser que el mando tenga un dispositivo para que el sudor de huevos lo absorba, lo recicle y lo convierta en ozono para combatir el coronavirus. ¿Os imagináis? Yo creo que es viable. Bueno. Esto. Interesante sabes, conclusión, sabes que, chicos. ¿Sabes lo que creo que es viable? Hablar de PewDiePie. No, te iba a decir seguir con el puto programa de una puta vez. A eso vamos, hijo de puta. Pues sí, resulta que, si no me equivoco, lo he metido por el hecho de... Esto lo hemos visto de otras grandes compañías, pero en este caso yo creo que hasta la fecha no se había visto con YouTube, ¿no? Es decir, hemos visto que si Ninja ficha por Mixer, que si no sé quién ficha con Twitch, pero que alguien fiche por YouTube, una exclusividad para directos en YouTube, yo creo que esta es la primera vez que vemos esta movida. Es más, lo que se ha visto es que gente se va de YouTube, por ejemplo, eso, por eso el último digo. Que recuerdo fue Gref, que firmó, o sea, él, Gref, hacía sus streamings en YouTube, se dio cuenta de que estaba no ganando tanto dinero como podía, Twitch le hizo un contrato de exclusividad, y claro, se fue de YouTube, pero como dices tú, es que yo sepa, o al menos es el primer grande que tiene un contrato de exclusividad en YouTube, o el primero sonado, al menos. Es que la gente ya, claro, YouTube tiene posibilidad de hacer directos desde hace muchísimos años, que se lo digan a Hot Factory, ¿no? Pero la plataforma está gaming que tienen, que está en desuso prácticamente. Y sin ser gaming, pero la historia está en que, coño, tienes ahí un filón, pero obviamente la gente se va a Twitch porque es donde la gente le puede pagar más a las con suscripciones y demás. Y claro, donde la gente más gana dinero, donde les salen a los streamers más más a cuentas estar, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces la movida es esa, que YouTube obviamente está viendo que a consecuencia mucha gente está dejando incluso de subir vídeos porque no le da tanto dinero como simplemente ponerse delante de la cámara sin ningún tipo de edición. Es decir, el trabajo de uno por el dinero que obtienes es absolutamente brutal, hecho, la diferencia de una plataforma a otra. ¿Sabes lo que están haciendo ahora los youtubers grandes? Tienen contratados a un editor o dos. Ellos están streameando 6, 8, 10 horas diarias. Mejores momentos. Sí, sí, sí. Y el editor de turno le coge el vídeo, la partida en concreto. Si juegas al TFT, la partida en la que has ganado de paliza, cógela, corta adelante, corta atrás, pone musiquita de dubstep y para arriba. Sí, sí, tal cual. Porque es que ganan más dinero haciendo eso. O sea, ellos, Twitch les da tantísimo dinero que se pueden permitir tener un sueldo o dos de gente que les hace el trabajo sucio. Y les funciona prácticamente mejor esos vídeos resubidos de directos, de extractos y demás en YouTube que el hacer un vídeo haciendo normal. Pero es que tú piensa, por ejemplo. O sea, es un material que del que cobran dos veces por él y no poco. Y que, por ejemplo, yo me imagino en año 2010, Willy Rex, para subir una partida válida en la que se hace una MOAB y el vídeo puede tener X mil visitas, ¿cuántas partidas ha tenido que jugar previamente? A lo mejor te puede salir la primera, que igual tienes un mal día y te tiras 30 partidas. Esas 29 restantes has estado tú en tu puta casa perdiendo dinero, perdiendo el tiempo y sin hacer nada. Aquí lo streameas, pierdes 27 partidas y a la 28 te sale un partidón, te coge el editor, chac, chac, venga, para YouTube. Y es que todos son ventajas, absolutamente todo. Sí. Obviamente, a ver... Menos mal que nosotros tenemos al Chose, que cada vez que streamamos Warzone nos coge las highlights, pero como no hacemos highlights, por eso no subimos contenido, claro. Básicamente. Todo es culpa de Chose, sin duda. ¿Habéis conseguido ya saber tirar los helicópteros o que hay ningún disco? ¿Tú sabes, gilipollas? Pues, claro. ¿Qué? Que en las primeras partidas decían, joder, es que no podemos salir porque el helicóptero nos mata. Coño, derriba el puto helicóptero, me ponen el queso. Pues tanto que sabes tú jugar, métete y echa una. Valiente. Claro, yo soy un hater de puertas para afuera, ¿vale? Soy uno de esos anónimos que envían mensajes por allá a tocar los cojones. Uno soy yo. Pero luego te vicias más que ninguno, desgraciado. Que llevo sin... Mira, conéctate a la Play, a ver cuánto tiempo llevo sin estar conectado. No me importa. Pues joder. ¿No te importa? Pues seguimos. Sigamos. Bueno, venga, meteos, cine, series, que tenemos cosas jugositas. Hostia, ¿cine series? ¿Qué me dices ya? Menos mal, ¿no? Venga, busca en el guión. Así eso va. Disney está preparando un live action de Hércules. ¿Hacemos una apuesta? A ver. Filoutetes va a ser negro. No, de hecho, me la juego. ¿Hércules será blanco? No, pero la chavala, ¿cómo se llama? Megara. Megan va a ser negra. Megan Fox. Pues Megan Negara va a ser negra. Seguro. Va a ser negrara. Las tías que cantan en las tinajas esas de los cojones, todas negras. Un coro de negros, no, en plan. Eso ya Spooky Bulber ahí. Si va a haber un negro, ese va a ser Zeus. Pero si son negras, de va a ser un perro negro. Esas ya eran negras, ¿no? Esas ya eran negras, o sea, ¿va a ser ha sido negro? Meter la pata. El caballo, meter va a la ser pata negro. Hasta no, me encanta. Me encantaría que el negro fuera Hades, tío. A ver, yo te digo una cosa. Ya hay una versión de Hércules con el protagonista, Hércules, es Dwayne Johnson, o sea que. Yo, si existe eso, puede existir cualquier cosa. Yo solo quiero saber si van a mantener el quiero follarle. Quiero hombre, que lo mantengan, hombre. Por favor. ¿Qué? Hay una escena en la que parece cuando van ahí las locas del coño a ver a Hércules a la ciudad y salen dos ahí que dicen ¡ah! Y dice una quiero no sé qué, pero parece que diga quiero follarle, parece que dirán, diga eso quiero o quiero tocarle o no sé qué, pero parece que diga, búscalo en YouTube, está es mítico. De hecho, si pones Hércules quiero y pone quiero fo pues escúchalo. Pero la movida es esa, bueno, pues otro más, y está claro, ¿cuál no van a hacer? Yo quiero el emperador y sus locuras, chaval, quiero eso. No, en verdad no. Atlantis, no, tío. No sé. Atlantis, buah, no la harían. Pero ojo, la última hornada de Disney fue buena, la de Atlantis, el emperador y sus locuras, todas estas. Pero no esas no creo que las toquen, se meterán más con los clásicos. Pues quiero un... ¿cómo se llamaba? Nada, me la suda, en verdad no quiero ninguna, lo dicho. Bueno, siguiente cosa, chicos. voy para la siguiente. John Wick 4 se retrasa un año. Se lanzará, bueno, eso tienen pensado, el 27 del 5 de 2022. Del 21, que iba a salir a un año, literal. Iba a salir como el 6 de mayo o algo así del año que viene, y ahora otro añito más. Era de esperar, dada la circunstancia. Sin embargo, curioso es que de Matrix, al parecer, no hay retraso y comparten actor, obviamente, ya lo sabemos, ¿no? Y de hecho... Lo que más me entristece de esto es que el 21 de mayo se iba a estrenar tanto Matrix 4 sí. como John Wick 4, y los fans habían propuesto que el 21 de mayo fuese el Keanu Day. Pero claro, si ahora ya John Wick 4 no va a ser el 21 de mayo, sino el 27. Pero ya... la siguiente noticia también tiene cositas relacionadas, chicos. ¿Qué me decís? Claro, Matrix 4, los responsables de John Wick confirman su implicación, que se centrará en apoyar al equipo y en aportar conceptos creativos para algunas de las coreografías. Además, revelan que Lana Wachowski, directore en solitario, está dirigiendo toda la acción. Claro, a ver, diréis, ¿qué es esto? Si no lo sabíais, los directores, creo, no sé qué importantes de John Wick... ¿Hermana Wachowski? No. En John Wick, los que son, vamos a decir, los masterminds de John Wick eran los que en Matrix se encargaban de todo el tema de pues coreografías, puesta en escena y todas esas movidas. Eran unos especialistas que participaban ahí o que llevaban la acción y tal. O sea, estuvieron relacionados con Matrix, ¿vale? Bastante fuerte. Sacaron John Wick y ahora, como vuelve Matrix y tal, resulta que esta gente va a volver a participar en Matrix para, pues, un poco las tareas originales, ¿no? Un poco, pues, como hemos dicho, aportar ideas y movidas, que claro, todo esto ha continuado en John Wick hasta cierto punto, sin ser tan fumada. Y la movida está claro. Que esto ya se sabía, ¿no? Que, bueno, los hermanos Wachowski, que ahora son hermanas las dos Wachowski, pues Matrix 4 solo lo va a dirigir una de ellas, que es Lana, y, en concreto, no va a delegar que las escenas de acción se dirijan por otra persona, sino que lo va a hacer ella. Entonces, bueno, queda todo un poco en el círculo. Lo que han declarado también, que no lo he metido aquí, pero bueno, que si nos gustaron las tres originales, pues esta 4 nos va a gustar más. ¿Qué van a decir, no? Pues bueno, a ver, si... Soy muy fan de la saga. Si no hay pandemia por medio, pues se irá a ver. Mientras sean los creadores originales, por mí de puta madre. Tanto la directora, que solo ha estado en esta entrega, y lo de la coreografía, como bien dices, de momento tengo confianza. Muy bien. Sí. Pero lo siguiente nos jode un poco, ¿no, chicos? Ya, porque Deadpool 3 dice... Ryan Reynolds confiesa que tardaremos en ver al personaje en una película de Disney. Esos son declaraciones de Ryan. Ryan Johnson. Ryan Reynolds. Dice, realmente no lo sé. Es todo muy nuevo el hacerlo ahora en Marvel. Entendiendo las ventajas y pegas tanto como puedo desde mi posición. Veremos. No me siento como alguien con información privilegiada para nada. Creo que cuando estemos relacionados con ello, si hacemos Deadpool 3, sí, o cuando hagamos Deadpool 3, tendré probablemente una mejor perspectiva, pero soy un gran fan de Marvel y de cómo hacen películas. Así que cuando Disney compró Fox, solo pude verlo como algo bueno. Esperemos se deje jugar a Deadpool ahí. Creo que es una victoria para los implicados, pero ya veremos, perlas. A mí esto me genera una desconfianza bestial, ¿eh? O sea, sí. Ryan Reynolds no tiene ni puta idea de absolutamente nada de Deadpool. Lo que está diciendo es que está dejando bien a Disney porque no quiere cabrearlos. Te iba a decir, suelta la pollita, pero que no pasa nada, chicos, que Disney hace muy bien sus películas de Marvel. Pero está cogidísimo por los cojones, o sea, según dijo Disney, sí que tenía planes para Deadpool, pero ya lo que se está viendo aquí es un poco que, en fin, no genera buenas expectativas de cara a que Deadpool... Yo creo que Deadpool 3 va a ser bastante diferente, no creo que tengan los cojones a mantener la línea de las dos que hay. En cuanto a salvajismo, extremo en violencia, insultos sí. y tono más 18. Será el payaso sí. de los niños, ya está. Será más bien como la versión que sacaron recortada de Deadpool 2, apta para menores. Exactamente. Que no la he visto, pero... Sí. Pero bueno, ¿sabes lo que sí que tendrá? Salvajismo, insultos y cosas así. Simon dice... COVID. ¡Muere! Demolition Man 2, confirmada por Sylvester Stallone. El que no te toca los cojones. Maravilloso, ¿eh? A ver, por una parte, bien, ¿vale? Pues la veré, pero por otra parte es, no hay necesidad. No, otra película de los 80/90 que van a tocar del pasado. De los 90 en este caso. Bueno, pero aquí volvemos a decir lo mismo que decía Aymar con los putos piratas de los cojones. Si no te gusta, ahí tu película del 90X no te la va a quitar nadie. No claro. sé. Más con una cosa así... Que si ve las tres conchas, yo soy feliz, ¿eh? ¿Qué dices, Chose? ¿De las conchas? Que a mí, mientras que me resuelva la duda, ¿para qué sirve las tres conchas? Soy feliz. Mejor no te lo digo. para limpiarte el culo, loco. En fin, chicos, pues al margen de esto, con lo cual Mr. Kojima se estará masturbando fuerte, pues hay más cositas, ¿no? Claro. Dos noticias rápidas. Taika Waititi, de Thor Ragnarok o de Jojo Rabbit, visto últimamente en el cine, va a dirigir una nueva película, en principio individual, de Star Wars. Sí. Así que ya veremos en lo que queda. Que cuando acabe con... Creo que está ahora con otra peli, ¿no? No sé si con Thor 4. Con Thor 4. Pues creo que lo que han dicho es que cuando acabe con esa, se mete a la de Star Wars. Pondrá con Star Wars, sí. Tiene la intención. Muy bien. Pero no hay detalles, no se sabe nada. Para dar algo positivo en cuanto a la noticia, hizo un episodio de Star Wars, o sea, de Mandaloriano. Eso iba a decir, del Mandaloriano también, Taika Waititi también estaba... Bueno, además de hacer la voz del puto robot este, también dirigió un capítulo o dos, me parece. Sí, yo ya no sé la cantidad de películas que hay confirmadas de Star Wars y... Yo ya he perdido la cuenta y quiero saberlo. Decimos la noticia y a otra cosa, pero vamos. Lo que quiero que yo creo que en la historia original ya bastante hecha mierda ha quedado, que se encargan de spin-offs y de historias que habrá por la galaxia y tal, pero que dejen en paz a la historia original, por favor. Que dejen en paz de todo Star Wars. Que veamos algo tipo Futurama dentro de Star Wars. Rollo a una parte más de cachondeo, como pudo ser la de Thor, pero Star Warsizado y rollo Futurama. Estaría guapo eso, ¿eh? Pues sí. En plan en cantinas, pero ay, a lo loco, ¿sabes? Toda la jarana. No sé, estaría guay. Y hablando de Thor, Tyler Rake, que es la película que se ha estrenado hace poco en Netflix de Chris Hemsworth, ¿vale? Con los directores de Vengadores Endgame, los hermanos Russo, pues confirma su segunda parte, ¿vale? Para Netflix también. Y a manos de la misma gente. Así que, bueno, oye, yo no he visto la película, tengo intención de verla. Yo sí, yo la vi en dos partes. La recomiendo. Y está bastante guay, ¿eh? Está, yo, para lo que suele sacar Netflix, está... De hecho, posiblemente en el próximo host hable de ella. Tengo intención de verla. De hecho, seguramente me la pongo ahora después. Pues mira, de la que te va a poner. Y, bueno, oye, si sacan segunda parte es porque algo habrá hecho bien la primera. ¿Sabes de lo que no va a haber siguiente parte? ¿De qué? De Evo. Este año no va a haber Evo. Saltando ya a videojuegos, ¿eh? Joder, qué bien. Claro. Yo se no cena esta noche. Oh, hombre, bueno, el caso es que sí, el Evo 2020 a la calle, estaba claro, ¿no? Bueno, como evento presencial, porque según la organización, tienen la intención de organizar durante este verano algo online para, como han dicho ellos, mantener el espíritu del Evo... vivo en el ambiente, para que no le pase un E3 de que posiblemente estén cavando su hoyo, aunque bueno, el Evo, aunque es un evento de nicho, tiene mucho nicho, tiene muchísima gente detrás. Pero la historia... Y que sabremos más detalles en adelante, en principio. Yo, a ver, especulando... Deja mucha pasta en el juego este. Especulando, yo creo que no va a tener la misma validez, vamos a decir, que el evento presencial que se iba a hacer, pero que será algo, pues eso, reseñable, porque se hable del Evo este año, no por otra cosa. Sí, bien, muy bien. Y Chose, tengo que dejar, compañero. Te vas a ir de corazón y alma, pero me tengo que marchar. Te vas a ir antes justo antes de biliar de The Last of Us 2. Sí. Hostia, vais a biliar más que la semana pasada. That thing, Chose, that thing. ¿Te quedas? No, lo siento, me tengo que ir ya. Hombre, Chose, pues nada. Choselito, pues vas terminando. Bueno, caballero. Se acuesta con la cacerolada. Lo bueno es que a Chose ya, aunque se largue antes, tenemos su puta promo diciéndolo cada programa. Con lo cual ya, Chose, hasta luego. Pero yo firmo algo. Chose, eres prescindible. ¿He cedido derechos? Ha sonado así, tío. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Venga, Chosolito. Te queremos. Te follaba. Bueno, pues nada, amigos. Una cosa os digo, si algo ha conseguido el Inside Xbox, es que me precompre el de Last of Us 2. ¿Qué? Lo que oyes. Hostia. No, no entiendo nada. Pues, pero bueno, el último Sofá 2. Sí, como que ha sido tanta mierda. Luego hablaremos del Inside. Sofares, chicos. ¿Qué ha pasado? El último Sofá 2. Que la Sony, que dice... Sí, pero... Vamos a poner en situación antes de leer el guión. Claro, es decir... La movida está que hasta la semana pasada, que ya lo sabéis, es que esto va por episodios. Primero dijimos que se había filtrado una parte. Luego todo esto se le dio legitimidad cuando se filtraron no solo textos y conjeturas, sino vídeos y fotos de momentos clave. Y bueno, esto está ya más que reconfirmado cuando se ha visto. Bueno, cuando lo han reconocido y luego cuando en el tráiler último que han sacado, que ahora hablaremos de él, se ven imágenes que están en el leak, en vídeo. Esas, hay partes ahí... Que vamos, te muestran 5 segundos después y ves ahí un espectáculo flipante. Al del cual no voy a decir, pero vamos, lo que se ha filtrado es absolutamente, sí, pero 100% real. Vale, ahora ya estamos en el punto en el cual la semana pasada se filtró todo, pam pam, pum pum, sale, uh-huh, sacan fecha de lanzamiento y entonces, ahora sí, Fer, pasa esto. Sony, que dice haber identificado a los responsables de la filtración, ha asegurado que no tienen ningún tipo de relación ni con ellos ni con Naughty Dog, aunque no han querido dar más detalles. Sí, porque se suponía que había sido un ex trabajador que cabreado con lo del tema del... Bueno, de... ¿Cómo se llama la puta palabra esta que todo no dice en inglés? Crunch. El crunch. Pues que dijo sí, que... Pues mira, ahora voy a jugar con esto. Las horas extra... De que como te quejes todavía te despido, se llamaría aquí. Sí. También dijeron, ¿no? Dice, no, ha sido alguien que no trabaja aquí en Sony ni en Naughty Dog. Y es lo que dije yo la otra vez. Dice, claro, ¿cómo va a trabajar si lo habéis despedido, no? A ver, la historia parece se ha expandido por dos partes. Primero, como bien ha dicho Fer, sale Sony o Naughty Dog o quien sea, una fuente oficial, a decir que, correcto, que ha habido una filtración y que no ha sido Sony, no ha sido Naughty Dog ni ninguno de sus empleados, pero literalmente especificaban que no iban a dar más detalles. Vale. Al partir de aquí empiezan a salir voces que aseguran que sí, que fueron... unos hackers, obviamente, ¿no? Quiero decir, o tienes el documento filtrado en tu puta casa, o de alguna manera se ha accedido a los servidores donde estaba toda esta información para sacar la movida. Pues bien, la información que ha ido saliendo viene, porque esto tiene historia, no es algo en plan, un Mr. Robot de la vida se ha metido y ha sacado los datos, no. La historia viene de que, al parecer... se han aprovechado de unas brechas de seguridad que tenían los modos online del primer de Last of Us y el Uncharted 3. ¿Vale? Oh. Esto funcionaría de la siguiente manera. Al parecer, en un parche antiguo, vamos a decir, en una update de seguridad o de lo que sea del juego que sacó Naughty Dog para uno de estos juegos, pues se les coló, por así decirlo, una especie de key o un acceso de para que una vez desencriptado permitía el acceso a los servidores de Naughty Dog. Imagínate que tú, por ejemplo, lo voy a decir un poco lo que yo he entendido que quiere decir esto y muy mundano, por así decirlo. Entiendo yo que en uno de estos parches a lo mejor actualizarían el protocolo de encriptación que usaban para acceder tú desde tu consola al servidor de Naughty Dog y poder jugar. Ese código, por así decirlo, estaba metido en uno de los parches de uno de estos juegos. Los hackers lo identificaron, lo desencriptaron y, claro, esa clave si no la han cambiado, de manera que, obviamente la palabra lo dice, hackean el acceso y tienen la clave sacada de uno de esos juegos, permite ver el interior de los servidores de Naughty Dog. ¿Cuál es la movida? Y lo curioso, que si esto se ha hecho así, curioso ver cómo en el mismo servidor, por así decirlo, que tienen el tema montado del online, almacenan información tan sensible como todo el puto desarrollo de su próximo gran juego, ¿no? Es un poco lo que ha pasado. Entonces, lo que también han comentado, que es obvio, el metraje que se filtró es de desarrolladores jugando una build antigua, ¿vale? Sobre esto, el tema está en que las imágenes que se filtraron en los últimos vídeos salen fechas y eran, si no me equivoco, de principios de abril de este año. Con lo cual, claro, eso es una fecha que estaba ahí, pero no se sabe si es una fecha del día en que se grabó ese gameplay o de la fecha de la build esta, digamos, de la versión que se estaba jugando. La movida es esa. Claro, se han dedicado y esforzado en difundir lo de que no se hacen... que no ha sido un trabajador cabreado. Que de hecho Naughty Dog ha extendido el pago y los beneficios de atención sanitaria a los trabajadores independientes por el COVID. Es decir, lo que voy a decir quizás, lo que yo entiendo de esta declaración es en plan, no soy homófobo, tengo amigos maricones, ¿vale? Es decir, no hacemos crunch si les han pagado hasta por cosas del COVID. ¿Qué coño tiene que ver una cosa con la otra? ¿Vale? Es decir, no ha venido de pocas fuentes el tema del crunch y es un poco la bomba de humo para no obtener una imagen negativa de Naughty Dog echando la bomba de humo hacia otro lado en plan, que esto va por otro lado. Claro, aquí ya el problema es ese, tenemos muchas versiones y que unos dicen una cosa, otros dicen otra, ¿cuál es la real? Pues no lo sabemos, lo que estamos diciendo aquí es un poco lo que se va hablando. Sí. Lo que sí que sabemos, ¿vale? Por avanzar un poquito, porque total no vamos a sacar nada en claro de esto. Espérate. Solo de edición primera. Pero espérate, porque es que hay más datos, ¿vale? O sea, esta movida, lo de las claves que estábamos hablando, no es cuestión de que haya sido cuando se depeló todo hace cosa de unas semanas, sino que vienen entrando, según se comenta, desde enero en los servidores de Naughty Dog. Según se comenta, la clave de Uncharted 3 les dio acceso al material de desarrollo de ese juego y la clave de Uncharted 2 ofrecía lo mismo, o sea, entiendo que del 2, pero había algo de contenido del The Last of Us mezclado en el servidor de Uncharted 3. Es decir, como que mezclaban cosas dentro de a lo que daba permiso acceder la clave que tenían, ¿no? Al estar ahí un poco investigando, se dieron cuenta de que efectivamente había información del The Last of Us 2 dentro de los servidores a la cual podían entrar y se habla de un tera de datos. Que no es poco, o sea... Hostia. La movida es esta, ¿no? El caso está en que esto no es algo que digamos haya sido reciente, sino que esto lo llevan hablando por detrás. Hay mucha gente implicada, no es un hacker. Quizás es varios grupos de hackers los que han entrado. Y todo esto cierra un poco el círculo cuando, según comentan, Naughty Dog cambia la clave de acceso de los servidores que tienen en Amazon. O sea, le contratan los servidores donde tienen esta gente almacenada las movidas, las tienen contratados con Amazon y lo cambiaron el 30 de abril. Cuando pues también se notificó de esta brecha y demás. Así que, claro, en principio ya obviamente el agujero está tapado, ya no se puede sacar nada más, el daño está ya hecho y este es el origen de las filtraciones, lo cual, pues oye, es curioso cerrar el círculo y saber la historia de esta movida. Claro, consecuente a esto, salen más cositas. El juego ya es Gold, ya está terminado, ¿y quién sale a anunciarlo? Pues Neil Druckmann. Que publica un vídeo, vale, este tipo es el director, si no me equivoco, del proyecto y guionista, ¿vale? Que ya fue guionista, si no me equivoco, del primer The Last of Us. Este tío borracho. También hay que destacar un tema, y es que, claro, es que a raíz de esto pues estuve mirando más temas y claro, recordando cosas pues, que quizás habíamos olvidado ya o pasado por alto. La movida está en que, no sé si os acordáis, pero hace cuestión de unos años muchísima gente empezó a dejar Naughty Dog, grandes nombres. De hecho, la que empezó con la movida de los Uncharted, que mucha gente me hace gracia. No, es que la filosofía de Naughty Dog es hacer juegos serios, no sé qué. Perdona, pero Uncharted 1, 2 y 3 sí, hasta cierto punto, pero las pero habéis jugado los Uncharted, las fumadas que tiene eso. En fin. O bueno, Jak and Daxter o Crash Bandicoot, putos juegos de plataformas y ya está, ¿vale? Quiero decir, sí, tienen su cosita, pero que tampoco nos matemos. La movida está en que, claro, llegado a un punto de Naughty Dog empezó a haber fuga de cerebros brutal. Por ejemplo, la escritora, creo que Amy fue Hennin, esa chica de los Uncharted que... Que se fue de Uncharted para hacer el Battlefield Hardline. Se fue a hacer a EA los de Star Wars, que le cancelaron, y luego creo que se fue... Esta noticia la llegamos a dar aquí, Wenhod, hace tiempo. Pero vamos, que le salió mal, vamos, todos sus trabajos posteriores. Pero sí, hubo una gran fuga, y a raíz de esto, pues el Neil Druckmann este es como un poco hereda la... Sí. Vamos a decir, va escalando puestos. Este tío no es nuevo en Naughty Dog, ¿eh? Este tío lleva desde la época de los últimos Jak and Daxter ahí metido. Sí. Sí. Pero claro, empieza siendo primero, por lo que estoy viendo en Wikipedia, ¿eh? ¿Ves? Yo esto no lo sabía. Empieza siendo programador, pasa a diseñador, pasa a guionista, pasa a director creativo. Ahora director creativo, ¿no? Se supone, sí. Ahora creo que también es caballero blanco. No, o sea, se supone, si no recuerdo mal, el de Last of Us, o sea, lo que a él le impulsa, por así decirlo, es que la idea de The Last of Us viene de Neil Druckmann. Entonces, como que Naughty Dog como que se confía más en claro, confía más en él. Entonces ya le da también el Uncharted 4, el de Lost Legacy. Pero porque coincide con la fuga de cerebros, tampoco nos confundamos. Es decir, es en plan de no había otro. En parte sí, pero en parte también hizo cosas bien. Eso es, obviamente, es innegable negar que este tío ha hecho mierda. Si no ha hecho mierda, está claro. Y bueno, el tema, publica un vídeo, ¿vale? Casi llorando, y en el que dice: acabo de pasármelo por última vez y he acabado llorando al final. No, esto es un mensaje que va por la siguiente frase. O sea, ves hacia dónde va esto con la siguiente frase: no importa lo que hayas visto, oído o leído. Vamos, que te está diciendo, sí, se ha filtrado todo, es cierto. Sí, o sea, aunque te hayas spoileado, es cierto. La experiencia de jugarlo... Sí, pero te están afirmando que es cierto todo lo que has visto. Dice, nada es comparable a jugarlo de principio a fin. Quería aprovechar este momento para felicitar al equipo por haber colaborado en el juego más ambicioso que hemos hecho nunca. Y añade, sé que he dicho esto antes, pero lo veréis cuando lo tengáis en vuestras manos. Veréis el cuidado que hemos puesto en cada detalle, desde el diseño de niveles hasta las mecánicas, cómo funciona el juego gráficamente, la ambientación, la dirección de arte, personajes, historia, diseño de audio, la banda sonora... Las capas blancas. Y bueno, básicamente te viene a decir eso, que el juego está bien, que a pesar de lo que hayáis visto, merece la pena y demás. Y ya por último, hoy creo, o ayer... Se ha liberado el tráiler de la historia. Me hace gracia que le llamen el tráiler de la historia cuando está plagado de frases cliché, en plan, lo conseguiremos, si coges ese camino que sepas que no hay vuelta atrás, todo esto habrá sido en vano si no lo conseguimos. Mierdas de esas, frases absolutamente cliché. O la típica de me penden los cojones. Cuando vi el tráiler y se ve únicamente violencia absoluta, es decir... Que al final va un poco por las filtraciones, sin meternos otra vez y sin darle más bola a esto. Pero al final, de verdad, aun habiendo visto otro, tengo esperanzas en el juego en que espero que me sorprenda. O sea, en realidad, aunque veáis que soy crítico, el principal crítico ante este juego, de verdad que espero que salga bien y tengo ganas de jugarlo, joder. Si es que tengo ganas de jugarlo. Pero es que lo que se ha visto, pues hay cosas que dices, uff, veremos qué pasa. Y claro, ver las imágenes que ves en un leak, en vídeo... En el tráiler final este, cuando las vi, dije... Pues... En fin. No sé, yo ya te digo, es eso. Espero que también que me sorprenda y que... Y que, bueno, lo que sí que me ha, ver tanta violencia también me ha gustado. A mí es que esas mierdas me molan. O sea que... Yo qué sé. Bueno, chicos, seguiremos informando, pero la movida está... Hablando de una cosa, creo que no dejará indiferente a nadie. ¿Os dais cuenta de que el juego ya es Gold desde primeros de mayo? Claro, tendrán que imprimirlo todas estas mierdas, pero al final la movida es que la fecha de lanzamiento, como dijeron, como se liqueó por ahí o como se dijo, el retraso fue por puro marketing, no por cuestión de que... diera tiempo a acabarlo o no. Con lo cual, todos esos que decían, no, es que hay que darle tiempo a Naughty Dog, prefiero que se retrase 6 meses y salga un producto súper bueno a que tal salgan con las prisas. Pues toma, marketing, chaval. Lo tenían preparado y tú en tu casa haciéndote las pajas mentales, pero bueno. Claro, no, a ver, por eso explica que solo sean 20, 20 y poquitos días de retraso, ¿no? Es que, o sea, también era un juego que tenía que haber estado para febrero, ¿eh? Sí. Esa es la movida. Que sea gol en mayo, a ver, insisto, si ha sido gol en mayo en lugar de en enero, será porque han necesitado estos 5 meses para pulir cosas, para mejorarlo, incluso hasta para que se les filtre. Pero yo insisto, yo creo que siempre es mucho mejor retrasar algo que sacártelo como salió, por ejemplo, el Mafia 3. Pero no olvidemos tampoco... O el Andrómeda. Que es un juego que lleva anunciado desde hace ya, ¿cuánto? ¿4 años? Bueno, 4 años. Sí, Adri, y han habido juegos que los han anunciado y dos Fantasy. Generaciones después han salido. Final Fantasy, The Last Guardian... Hay muchísimos. O sea, es mejor que salga bien a que salga pronto. Por supuesto. Pero un poco el tema es que, claro... Que salga bien, no contaban con la filtración, que le revienta, con su astucia. Le revienta toda la experiencia y casos previos de grandes filtraciones, pues eso, que han conllevado, no sé si os acordáis, pero claro, Half-Life en su momento se filtró y conllevó que dijeran, a tomar por culo, volvemos a casi, volvieron a hacer el juego prácticamente, sí. ¿Te imaginas que a última hora hubieran dicho, venga, a tomar por culo de las sofás parte 2? Falta polla. Otros 8 años haciéndolo. Falta polla. Fuah. Falta polla. No, ya se ha visto que ha faltado polla. Y aún así, fíjate tú como Half-Life 2, tuviendo que rehacer la gran mayoría de cosas, fue lo que fue y significó lo que significó, ¿eh? O sea que... Ya, bueno. Y bueno, no nos vamos de una filtración para quedarnos en otra. Y es que resulta que se ha filtrado, o sea, ha habido una filtración ultramasiva, pero a Nintendo. Estamos hablando de que, no lo hemos comentado, pero yo estaba al tanto, ¿vale? Últimamente, pues estaban saliendo filtraciones de cositas, rollo... juegos en versión muy temprana de Pokémon de la época de Game Boy, en plan ya salió hace un tiempo que salió como la versión de Pokémon Oro que unos hackers estaban modificando para hacerse jugable y que fuera como la primera versión que iba a salir en teoría, que luego el juego final obviamente sí es un Pokémon, pero bastante diferente en cuanto a la base que tenían de origen. Claro, todo eso se filtró, lo están haciendo jugable y demás. Pues últimamente han salido más filtraciones de diseños, de prototipos y de movidas, de ediciones que nunca salieron y demás. Y claro, todo eso filtrado, que dices, hostia, ¿esto de dónde sale tal? Bueno, la movida es que se han ido filtrando más cositas. Y en esta ocasión, a quien se lo han mangado, por así decirlo, ha sido a Broad-On, que es una compañía que Nintendo contrató para trabajar en su momento... pues en historias de la época GameCube Wii, vamos a decir. ¿Qué pasa? Esto es como lo de Naughty Dog. Naughty Dog tiene contratados unos servidores en Amazon, pues Nintendo tenía contratado con esta gente, Broad-On, pues unas movidas, y ahí tenían informaciones, pero que competían a, vamos a decir, documentos de diseño de GameCube Wii, Nintendo 64, la Ike, que era como una especie de consola... Una especie de Nintendo 64 customizada solo para China. Y claro, todo esto, sí, o sea, obviamente las consolas en su momento respectivo pues se han ido hackeando, se han ido descubriendo cosas, pero vamos a decir que un poco a prueba y error, ingeniería inversa se llama, un poco a ir, vamos a decir, desentrañando lo que es las consolas por parte de los usuarios con tiempo, paciencia y por entretenimiento. Claro, la movida es que se han filtrado los documentos de diseño de estas putas consolas. No solo eso, sino el cómo funcionan al pie de la letra cada una de ellas. Los códigos fuente, no solo de los sistemas operativos, sino de los métodos de arranque, de la seguridad de los chips. De, buah. O sea, y ahora mismo, según se dice, obviamente, se podría ser capaz de replicar estas consolas sin ser Nintendo, con la información que se tiene. Claro, esto ha desatado a la peña, en plan, ¡buah, vamos a tener ahora emuladores ultra fiel! O sea, tienen los putos documentos de diseño de las consolas originales a tu alcance. Con esto, obviamente, sabes cómo funciona cada máquina y puedes replicar su comportamiento en emuladores, que es lo que más se beneficia, o incluso en FPGAs para que a través de hardware se pueda emular el comportamiento de la máquina. Claro, esto es la puta hostia, pero pasa una cosa. Obviamente, todo esto está protegido. Nintendo, tú no puedes coger e implementar literalmente lo que se ve en estos documentos en un emulador. Porque claro, los de Dolphin se lo decía a la gente, dice, oye, ahora con esta mierda vais a mejorar el emulador. Y dice, pues a ver, en teoría no podemos ni leer esos documentos porque en el momento en el que lo leamos, aunque no lo incorporemos, estamos infringiendo el hecho de que estamos usando cosas para hacer nuestro emulador mejor aprovechándonos de código propietario. Entonces, claro, eso convertiría que el Dolphin, por ejemplo, de ser un programa de software libre que lo que hace es interpretar, vamos a decir, de la manera más fiel posible el comportamiento de la consola, pero con código propio, no con código de Nintendo, si metieran aunque sea una puta línea de algo que esté igual en el código de diseño del emulador, de los documentos de diseño de la consola original propietario de Nintendo, automáticamente sí, el emulador se convierte en ilegal. Y eso, claro, sobre todo en temas de Estados Unidos y demás países, eso es una eso inflige completamente las leyes del de copyright casi, ¿eh? Y es una brutalidad. Por sí, ejemplo, sí, como curiosidad, ¿vale? Y si queréis ver una versión muy light y vamos a decir para todo el mundo de una movida similar, podéis veros la serie de Halt and Catch Fire. La primera temporada trata sobre algo similar a esto. En concreto, esa serie se ve un poco lo que creo que hizo Compaq en su momento, que lo que hizo fue copiar o programar su propia BIOS como tenía los ordenadores de IBM y, claro, se les acusó de usar material de IBM en su BIOS que copió Compaq. Obviamente en la serie no se llaman así, ¿vale? Se inventan un poco. IBM, creo que sí que es IBM, pero lo que era Compaq no es Compaq. Entonces, claro, la movida es esta de que la serie trata sobre cómo copian eso, saltándose todas las movidas legales, cómo, de hecho, dos personajes de la serie no pueden ni verse ni hablar entre ellos porque uno ha visto sus documentos, el otro no, y si hablan entre ellos se entiende que legalmente, en fin, forma parte del mismo complot, y bueno, es la hostia esa serie, y lo explican bastante bien. Y si queréis ver la historia real de esto, Netflix tenía, porque no sé si lo sigue teniendo, un documental un poco de la historia de los PCs, los compatibles, vamos a decir, y cómo Compaq abrió ese mercado y fue la gigante que luego dejó de ser, vamos a decir. Y está bastante interesante. Pues un poco aquí lo que pasaría es lo mismo. Si a alguien se le ocurre coger y meter en su emulador código o cosas de estos documentos, automáticamente el emulador es ilegal y puede haber unos problemas bastante serios, ¿vale? Que estén públicos o que se hayan filtrado no quiere decir que tengas derecho a utilizarlos. Entonces, de todas maneras, aunque esto no pase, claro, tú nunca vas a saber si alguien lo ha leído y dice, vale, Nintendo lo hace así, pero han pasado 20 años de esto. Hay técnicas con las cuales se puede hacer lo mismo de otra manera totalmente diferente y que tenga ese mismo comportamiento o incluso mejor. Y, a ver, aunque nadie lo admita directamente, indirectamente va a beneficiar, sí. Tanto a eso como a que aparezcan consolas clónicas que hagan... Imagínate que pueda salir una clónica china de GameCube o de Nintendo 64 o de Wii, ¿vale? Podría salir perfectamente con toda esta mierda que se ha filtrado. Y claro, luego está el tema de que sí, hablamos de lo legal, pero luego te viene uno que le importa una puta mierda el chino random y te la saca sin más. Entonces, es bastante hardcore esta movida que se ha filtrado, y no solo estamos hablando de que se ha filtrado esto, es que se ha filtrado los kits de desarrollo. O sea, aunque no quieras, por ejemplo, participar en rollo un emulador, al liberarse los SDKs, tú ya puedes hacer software para estas máquinas con las herramientas o con la documentación de Nintendo, lo cual eso quiere decir que le puedes sacar el máximo provecho a las consolas. Por ejemplo, ahora te sacan los emuladores de Nintendo 64 o de Play 1, que para Wii van un poco a tironcicos, o de aquella manera, pues con esta mierda vamos a decir que son capaces la gente de saber exactamente cómo van las máquinas y hacerlo lo mejor posible para que corran lo mejor posible, o implementar mil mierdas que no se creían posibles, vamos a decir, sin estos documentos. Entonces es que es la hostia la filtración que ha habido. Y como digo, no solo ha habido esto, sino que se han filtrado demos técnicas y demás para Nintendo 64 y en general, que muestran un estado bastante temprano de desarrollo, pero que, bueno, como curiosidad para ver diferentes técnicas y demás, pues es curioso, ¿no? Si te interesa todo esto. Y aparte, pues bueno, entre tantos documentos, que obviamente hay muchísimo material que se está analizando y se está sacando conclusiones de para qué puede servir o qué no, hay, por ejemplo, indican en el otro lado un PowerPoint donde te explica por qué el uso de códigos de amigo y no el tema de usar unos nicks, unos nombres, por así decirlo, ¿no? Básicamente es a la alta, por evitar la alta probabilidad de que se dupliquen los nombres. Que lo que pretenden es que sea más fácil el tema y que cada uno tenga como un DNI electrónico, una ID única para pues tener amigos y esto. Y que claro, con los nombres, pues tú, por ejemplo, en Switch en realidad funciona. En el sentido de que tú al final sí tienes tus códigos de amigo, pero tú luego yo agrego a Aymar o mi primo, uno de mis primos, se cambia el puto nombre todos los putos días. Y claro, eso no te impide que tú en otra consola, si quieres ser Manolito Gafotas, pues te diga, no, esto está en uso, no puedes ser Manolito Gafotas. En Switch, sí. Puedes repetir, ¿no? Historieta de las que le gustan a Chose. ¿Sabéis que yo me hice muy amigo, gracias a un videojuego, del actor que hacía de Manolito Gafotas? ¿Qué dices? Lo que oyes. Cuenta algo al respecto. Pues es que, a ver, el chaval, os puedo asegurar, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo del nombre del chaval, pero odiaba, o sea, de hecho, hasta que no cogí muchísima, muchísima confianza con él, no me lo dijo. A mí me sonaba, ¿sabes? Es que hasta lo tengo en Facebook, y a mí me sonaba y era como, hostia, tío, yo creo que contigo, lo típico que como juegas muchos videojuegos y coincide, David Sánchez, creo que se llamaba, como muchas veces coincidías con muchas personas en videojuegos, yo tenía la sensación de que con ese chaval ya había jugado en algún momento. Yo le decía, yo te conozco de algo, a mí me suenas un montón. Y él, no, y él me decía, yo sé de qué me conoces, pero no te lo voy a decir. Hasta que pasó un año o dos, hostia, y entonces me lo dijo. ¿Sabes de qué me conoces? Y dije, es que yo antes era actor, de pequeñito hice una película, es que es posible que hayas visto. Y digo, ¿una película? Y yo, ¿es que ha salido una película? Y dice, sí, tal. Y dice, es que hice de Manolito Gafotas. Y dije, hostia. ¡Hostia! Porque es que encima Manolito Gafotas la tengo con cariño, porque fue mi primera película en DVD. Que en un cumpleaños me la regalaron en VHS y me la regalaron en DVD. Hostia. Curiosidad. La anécdota. Ya ves. Pues esa es la movida. Curioso, ¿no? Cuanto menos. Vamos a ir al chat porque está comentando Fran. Dice, ay, lo de Nintendo. Y dice, se ha filtrado el código Verilog, o sea, el código que define lo que hace cada chip. También te digo que los chinos van a implementar mini GameCubes de todas, GameCubes compatibles, GameCubes portables. Claro, esa es la historia. Es decir, los chinos te hacen un puto clon de un flashcard, no te van a hacer ahora. Te hacen clones de Game Boys, tengo ahí la GB Boy Color. Sin tener los documentos originales de diseño, no te van a hacer ahora algo teniendo todo esto. Esto da paso a que pueda salir, yo que sé, es que cualquier cosa. ODS, o sea, de todo, es que puede salir de todo. Las posibilidades que abre esto son brutales. Y mola. Obviamente yo creo que esto ya a Nintendo no le afecta en cuanto a nivel comercial, vamos a decir. No, son máquinas que están, vamos, fuera de onda, fuera discontinuadas comercialmente. Y, en fin, puede ser muy interesante. Esto hay que seguirlo de cerca. A ver qué ocurre con toda esta movida. Pero bueno, chicos, hay unas cuantas noticias aquí, pero prefiero que vayamos directamente a la de, por ejemplo... Al Melme. No, vamos a las de Activision, ¿vale? A la de Jason Deal. Es que os voy a dejar que habléis porque me voy a mear. Y ahora luego seguimos con lo otro, ¿vale? Pues la de Jason Deal no tiene nada que ver con el COD. Pero Jason Deal, que a saber quién coño es, un skater profesional por lo visto, ha comentado o ha dejado entrever que este año va a salir un nuevo Tony Hawk. A ver, esto va por lo siguiente. Lo digo brevemente y me ausento un segundo. Se viene rumoreando mucho por diferentes sitios, lo hemos comentado aquí incluso, que este año hay un nuevo Tony Hawk, pues otro tío más que lo confirma. Y claro, hila con la siguiente noticia. Tony Hawk, quien lo hace era Neversoft, que era propiedad de Activision. Entonces, Activision ha anunciado que este año va a lanzar un nuevo Call of Duty, dos juegos basados en franquicias existentes, además de la parte de Blizzard, pues la expansión Shadowlands para World of Warcraft. Con lo cual, encaja en que uno de esos dos juegos basados en franquicias existentes sea Tony Hawk y el otro uno que no me acuerdo cuál hablaron. Pero bueno, por eso la noticia. Parece que indirectamente se confirma. Y bueno, hablad del COD y del Valorant y todo esto. Pues bien. Es importante decir que aunque este año vaya a salir un nuevo Call of Duty, que no, a los que estáis a tope con el Warzone, que no os preocupéis, porque aunque salga un nuevo Call of Duty, Warzone va a convivir durante al menos los próximos años con los Call of Duty que puedan ir saliendo. O sea que, y por supuesto, va a estar tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X. Aunque es posible, ya han dicho que no esté disponible desde el día 1. O sea, estará, pero al menos no de día 1. Bueno, es lógico, es algo que les está dando, está pegando muy fuerte. Y cuando una gallina empieza a poner huevos de oro, no la matas, ¿sabes? Claro, no, y que también, o sea, entiendo que si tienen al 100% del equipo, o sea, tenían al 100% del equipo en mantener el juego, en opciones nuevas, en crear nuevas cosas para ir evolucionando el juego, que ahora tengan que esa parte del equipo o una pequeña parte del equipo a adaptar el juego a las nuevas plataformas, pues sé, me imagino que no pueden poner a todos, ala, venga, hacerme el juego que ahora vaya a funcionar en PlayStation 5 y en Xbox nueva y dejar el muerto ahí, el muerto que se vaya enfriando. No, hay que intentar tenerlo siempre a tope al COD. Exactamente. Pero bueno, y esto ya podrás hablar tú más que todos los que estamos aquí. La fase 2 de la beta cerrada de Valorant. Eso es. A ver, Valorant está teniendo fases, ¿vale? O sea, como en España que tenemos fases. Sí, sí. Pues vale, digamos que en la ¿podemos decir que España es el primer país Marvel? ¿Vale? O sea, cuidado. Tenemos a fases como las películas de Marvel. Entonces, ¿estamos en el universo cinematográfico de Marvel? Sí, sí, sí. Bueno, no España, en toda Europa. Digamos que en la primera fase estaba Estados Unidos, estaba Europa. Pues ahora en la segunda fase se han incluido Panchito América, Brasil y Corea. Y bueno, esto es buena señal porque significa de que va a haber más gente probándolo, más gente reportando errores, más gente jugándolo, más habrá mucho más ¿cómo se dice esto? Como afluencia, como chorro gordo de gente hablando de Valorant. Y ojalá podáis probarlo, porque Valorant es el típico shooter en el que no es necesario tener una precisión de la hostia. Obviamente es importante, de esto ya hablaremos seguramente con más detalle, quién sabe cuándo, más pronto que tarde. Pero Valorant está dándole el soplo de aire fresco que necesitaba quizás un shooter como podría ser Call of Duty. Call of Duty, Counter-Strike. Sí, el hecho de que... porque en Counter-Strike no te sacabas de la M4, de la AK, el que era bueno con la VP, y pues sí, siempre se flasha en el mismo sitio, siempre se tiene las granadas en el mismo sitio. Y en Valorant, al tener habilidades, al tener que comprar esas habilidades, porque es que no es que tú tengas la habilidad siempre, tú tienes la E, pero si quieres que un dron que dispara un dardo que te dé visión, tienes que comprarlo. Entonces tienes que jugar con la economía, tienes que jugar con las rondas. Como el LOL. Básicamente. Más o menos, más parecido, o menos. Parecido, del palo. O sea, en el LOL, por ejemplo, subes las letricas cuando vas subiendo de nivel y hay otras cosas que las vas comprando. Claro, compras habilidades, pero bueno, sería más similar, por ejemplo, al Heroes of the Storm, que tienes las habilidades. No, es que no, ni siquiera es como el Heroes of the Storm, porque en el Heroes of the Storm tú tienes la habilidad y según la que subas, la cambias. Aquí es, tú puedes hacer esa habilidad. Y solo la puedes hacer si la compras por 100 o 200 de oro. Que te va bien y te puedes comprar armas y habilidades, te va a ir mejor seguramente. Que te va mal, pues posiblemente vayas a hacer lo que se llama en los juegos snowball, bola de nieve. Y si vas mal, cada vez vas a ir peor, peor, peor, si no consigues remediarlo. Por eso, pero bueno, de esto ya hablaremos seguramente este fin de semana. Sí. Es más que posible. Muy bien. Pues si os parece, retomamos un poco, volvemos un poquito atrás en el guión. Y es que, bueno, empezó a aparecer en la Steam Database esta, la web esa donde está, digamos, la base de datos de Steam en bruto. Lo que son entradas, pues bueno, ciertos temas que van apareciendo en Steam, pero por detrás, aunque no estén publicados en la tienda, por así decirlo. Y la movida está en que apareció Yakuza Like a Dragon, ¿vale? Lo que sería el nombre occidental del de Yakuza 7, claro. Que aquí han aprovechado un poco para empezar de cero. Vale, aparecía ahí tal, pim pam pum, y hoy ha aparecido en la Store de Steam real, ¿vale? ¿Cuál es la movida? Primero, ha coincidido con que, luego hablaremos, pero en la mierda esta de Microsoft que han hecho hoy, el Inside este, han presentado por primera vez Yakuza 7 para Occidente con subtítulos en inglés, en el streaming, porque obviamente era internacional, digamos. Y se ha visto pues que va a ser título de lanzamiento, en principio, y con mejoras para Series X. Ha salido el puto Nagoshi y todo hablando de él, luego diremos más. La movida está en que en la ficha de Steam, algo que me escama, es que sale el juego en... te pone los idiomas y te pone voces en japonés, textos en inglés. O sea, no te da opción... O sea, que se olvidan del español. Efectivamente. Es que eso es la hostia. Dan un pasito para adelante, dan un pasito para atrás. Pero, si vas a la web de Sega, que tiene web oficial de Yakuza Like a Dragon, te permite escogerlo en español, el idioma del Yakuza. Juego. Que dice disponible para Xbox Series X el día de lanzamiento con Smart Delivery. Es decir, si lo compras para One, lo tendrás para Series X. Y esto me hace muy fuerte decir, me empiezo a comprar los Yakuza. Claro, esto es una declaración de intenciones acojonante de que Yakuza va a ser multiplataforma a partir de ahora. Con lo cual... Exactamente. Con lo cual, si encima va a estar mejorado para Series X, hostia, ¿eh? Y la cosa está en que sí que en la web está en español de Sega. Teniendo en cuenta que han traído el puto Judgment en español, que es el último juego del Yakuza Studio que han traído, sin contar los remaster, que todavía es un poco como laguna en el sentido de que, claro, son los tres juegos de en medio de la saga que está todo en inglés, ¿para qué traducir eso, no? Aunque sí, en inglés es curioso que sí que lo retraducieron, ¿vale? Para corregir muchas cosas. Entonces, todavía hay cierta esperanza de que aunque en Steam no lo ponga, pueda llegar en español. Pero ya digo, nos estamos pasando en una web genérica de Sega que por norma general tienen toda la información de los juegos en multiplataforma, en multidioma, pero luego no quiere decir que el juego lo vayan a traducir o localizar al español. De hecho, es más, la carátula del Yakuza 6, creo recordar, venía en castellano. Sí, sí. Pero sí. El juego viene japonés-inglés. Claro, pero si eso, por ejemplo, el otro día cogí la carátula del Drakengard 3 que yo compré en Play Asia, la edición NTSC, la americana creo que era, y la parte de atrás está en multidioma y esta está en castellano, que el juego no está en castellano. Entonces, al final, la historia está en que, claro, no quiere decir absolutamente nada. Y de lo que más... Sí, hasta que no lo anuncien no podemos... Pero es que de lo que más nos podemos fiar ahora mismo es que en la ficha de Steam pone que no va a llegar en español. Pero de hecho ni siquiera pone que tenga subtítulos en alemán o en otros idiomas. Que recordemos que, pongo la experiencia personal, cuando fuimos a Alemania yo compré allí el Yakuza Dead Souls. La carátula en alemán entera, tal, no sé qué, lo compré porque era la caja metálica que aquí creo que no llegó y allí sí. Y yo tenía aquí la normal y dije, hostia, por 10 pavos que estaba, lo cambio. Me cojo la carátula tal y luego en el disco es exactamente el mismo en Alemania que en España. Vale. Puede que salga igual en toda Europa, por así decirlo, en inglés, como están viniendo todos los putos Yakuza. ¿Por qué pienso que esto pueda ser así y que Yakuza Like a Dragon vaya a llegar en inglés? ¿Y por qué me fío de Steam? Porque pasó ya con Shenmue HD. Cuando se anunció Shenmue HD, la ficha de Steam decía unas cosas que acabaron siendo reales. Entonces yo sospecho que Yakuza Like a Dragon no lo vayan a traducir. Sospecho. Encima teniendo en cuenta que el puto Yakuza 7 va a ser, el estilo de lucha ya no es hostias, que es en plan a los occidentales les gustan las hostias, va a ser RPG. Entonces yo creo que va a ser la excusa quizás para no traducirlo. No lo sé, hay mucha duda. Hasta que no te venga Koch Media y te diga, chavales, se traduce, no se puede saber nada. Como hicieron con el Judgment. y como hicieron con el Persona, el 5R. Pero la movida está en que lo que dice Steam no da buena espina, así que veremos qué pasa. No da buena vibra, mi pana. Pero la parte buena es que sí, obviamente, se dijo que se iba a traer Yakuza 7 a Europa, pues ya tenemos la noticia de que efectivamente a más tardar para Navidades lo tenemos aquí con el lanzamiento de Series X. O sea que ya eso, pues... el juego va a llegar en Navidades y ya a partir de ahí... es... cosas. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas de que sea Microsoft la que te diga que va a venir el Yakuza? Yo creo que esto forma parte de lo que se decía de que iban a meterse más en el tema de los estudios japoneses. Quizás no quería decir juegos exclusivos, pero sí, coño, traerte un puto Yakuza que era territorio Sony como título que va a salir a la vez en ambas consolas y encima mejorado para una puta consola de Microsoft día 1, a mí me parece que es un gran salto y un gran aporte por parte de Microsoft que haya apostado por esto. Pero bueno, vamos a seguir y ahora después vamos a hablar de Xbox. Sí. De momento vamos a hablar de motos porque Yu Suzuki... Sega, chicos. El tipo Yu dice... Suzuki, espérate, que la... Cree que déjamela que, a mí. ¿Qué? La del... Iba a decir el M este. A ver, un poco igual. Todavía no hay confirmación de Shenmue 4, pero Yu Suzuki en las entrevistas que está dando a entender... O sea, lo que está haciendo es dar a entender de que sí que cree que lo va a ver. Y hay temas que dan a entenderlo más, como por ejemplo que al poco de salir Shenmue 3, al mes o así, empezaron a salir fotos de él en China haciendo fotos a recursos, ¿no? Entonces, a ver, se entiende que posiblemente sí que esté ya haciéndose, pero no puedan revelarlo. Y menos ahora por lo del coronavirus. Entonces, según él, lo que ha declarado es que cree que sí que va a haber Shenmue 4 y que esta vez lo que quiere hacer es apelar a un público más amplio en lugar de centrarse en los fans, ¿vale? Lo que él dice, con Shenmue 3 hice un juego para los fans, pero si tengo la oportunidad de hacer Shenmue 4, y creo que lo haré, ya sé cómo satisfacer a los usuarios más casuales. Quiero hacer un juego que pueda gustarle a todo el mundo. Ya tengo ideas sobre cómo podríamos mejorar e incorporar nuevas características sin romper la esencia de Shenmue. Desde una perspectiva de negocio es importante entender qué opina de Shenmue 3 la gente a la que no le gustó. Entonces, yo creo que... Yo te digo una cosa, Yu Suzuki, el Satisfyer... Yo creo que Shenmue 4 va a existir. Posiblemente sea más accesible. A ver, está claro que el 3 era para los fans por el hecho que fueron los fans gracias a los cuales existe Shenmue 3. Y ahora es cuando puede decir, vale, el Shenmue 3 ya lo hice para vosotros. Ahora dejadme que haga algo actualizado y que pueda vender. Porque al final el Shenmue 3 no ha gustado ni a los más fans ni a los menos fans. Ese ha sido el problema. Lo hizo para los fans porque gracias a ellos pudo... reconocérsele el tema y le dejasen hacer el juego, pero ahora tiene que vender, porque si no, no hay un 5 y no acaba la historia. Y está claro, y aparte es cierto, no le vendría mal que adoptase pues ciertas mecánicas más actuales y acordes a la época en la que vivimos, que no tan anticuadas. Pero bueno, esa es la movida, así está el asunto. Sobre el chat... Dice, por ejemplo, Adler Villarroel, dice, me di mucha pena por Nintendo. Por cierto, se me cayó el navegador. Windows 10 con 2 GB de RAM no es buena idea. No. Dios, pero si lo mínimo que pides 4. Y Dave Meister dice, ¿qué van a decir los fans del chino del Shenmue ahora? ¿Se hará el seppuku? ¿Ya no será tan exclusivo y vendrán casuals? Pues eso parece. Veremos, a mí mientras siga la historia y mantenga la esencia, que lo adapten a algo más yakuzesco no me molestaría. Pero bueno. Otra movida sobre Nintendo y que no tiene relación con los leaks que ha habido de Nintendo, pero claro, se especifica porque ha salido justo a la misma vez prácticamente esta movida con la otra. Y es que probablemente hayáis visto por internet que ha salido un port de Mario 64 para PC, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que hay un ejecutable nativo para PC de Mario 64 que no es un emulador por detrás corriendo. Es el código adaptado para PC. Es decir, el juego es un exe, es un juego nativo a día de hoy que va en un ordenador cualquiera. Y dirás, hostia, ¿cómo mierda han hecho algo así? Si el juego nunca se ha hecho para PC, si no está usando un emulador por detrás, ni nada. Vale, la movida de esto, y por resumirlo mucho, es que hace bastantes meses... no recuerdo de qué manera, pero se consiguió conseguir el código fuente del juego prácticamente por pura coña, de tal manera que era absolutamente fiel. Es decir, haciendo comprobaciones de extraer, digamos, a través de una herramienta de la ROM el código fuente y luego volviendo a coger ese código fuente y volviendo a generar la ROM, se daban cuenta de que efectivamente era exactamente lo mismo, que no había cambios y que se había conseguido, que ese código fuente era válido y no era una interpretación parecida, sino que es exactamente el cómo estaba hecho el juego. Entonces, todo esto tiene una explicación bastante más concreta, que si os interesa la podéis buscar y hay gente que lo explica mejor que yo, pero la base es esta. Claro, ¿qué quiere decir que tienes el código fuente? Pues básicamente que tú tienes la base para hacer con el código del juego lo que te salga de los cojones. Y eso quiere decir, por ejemplo, pues implementar cosas como, pues eso, que puedas hacerlo nativo de PC, que se pueda ejecutar con un exe, que le puedas cambiar la resolución, que le puedas poner el uso de APIs como DirectX 12. Le han metido Ray Tracing al jodido Mario 64, o sea, le puedes meter 4K, 8K, Ultra Wide Screen, o sea, le puedes controlar con el mando que te salga la polla, le han metido el mando de 360 igual, o sea, lo que están haciendo con el Mario 64 en PC es la hostia. Obviamente las texturas son las que son, las originales y demás, pero se ven las cosas como jamás se habían visto. Por cierto, a través de esta mierda también es como se descubre una cosa que salió hace unas semanas, que no metí por aquí, pero que decía que la textura del humo que le sale a Mario cuando se quemaba el culo estaba mal interpretada, de hecho, y que la real, parcheando el código, se consiguió ver cómo era y era diferente. Pero bueno, que la que salía mal tampoco quedaba mal, ¿no? Entonces, es curioso cómo están encontrando fallos en la programación del juego que está permitiendo pues que la cosa se apañe. Entonces, bueno, esto también es otro avance bastante tocho, en el sentido de que se está investigando que a través de la herramienta con la cual se ha conseguido extraer el código del juego, el código fuente, sea un método a poder ser universal para aplicarlo a cualquier ROM de Nintendo 64. Es un poco lo que se está investigando. Si se consigue esto, puede ser la hostia, porque se puede conseguir aplicaciones nativas de cualquiera de los juegos de Nintendo 64 en PC, ports no oficiales, pero obviamente mejorando mucho más de lo que con un emulador se podría mejorar la calidad original de los juegos, y por supuesto aplicar cambios a las texturas, a todo. Es decir, puedes hacer un pack real de HD de los juegos de manera nativa y, vamos, sin tirar de emulador, con las limitaciones que ello supone. Entonces, son cosas que, hostia, en cuanto a la comunidad homebrew, con el leak de Nintendo y con esta movida que han sacado, con el avance, el gran avance que han hecho con Mario 64, pues es la pollísima. Mira, dice Fran que, uff, el GoldenEye Online. Claro, podrían hacerlo. Podrían hacer, es que sería la hostia. A mí me haces un Mario Party con online nativo, o me haces un Donkey Kong 64 multijugador nativo, y es que eso es para hacerse pajas de sangre. O sea, puede ser la puta hostia. Con lo cual, tiene buena pinta toda esta movida, y habrá que estar atentos. Y bueno, chicos, polémicas legales también. ¿Recordáis la historia de la banda sonora del Doom Eternal? Todo esto, sí, que le habían modificado todo el tema, de que la habían saturado las ondas, que la mezcla final no era la que, en fin, la que el propio compositor tenía pensada, hecho, ¿no? Bueno, se ha pronunciado ID Software al respecto, por fin. Marty Stratton ha publicado una nota larga de cojones al respecto de esta situación con Mike Gordon y la banda sonora. Y por resumir mucho, dicen que ID está trabajando en un nuevo DLC que no incluirá la música de Mick, o sea, van a sustituir la banda sonora. Veremos si esto machaca la anterior, es decir, si la sobrescribe o te darán a elegir. Yo entiendo que la van a machacar para evitarse problemas legales, o sea que puede que esto sea un caso de, chavales, jugar al juego sin actualizar puede ser una cosa y jugar al juego actualizado puede ser otra, o sea que ojo con qué pasa con esto. Y parece que no van a volver a trabajar con él por cómo comenta las cosas, que es un poco lo que él, el compositor, tampoco quería, ¿no? Entonces, ojo, porque el tocho que pone es importante y puede significar, pues eso, cambios importantes para lo que es la experiencia de juego. Y bueno, un poco el cómo trabajan o han tratado a este hombre en el tiempo que ha estado ahí. O sea que veremos qué pasa. Es igual, otra cosa que veremos cómo acaba el tema. Y bueno, chicos, Prince of Persia, diréis, hostia, a ver si sacan uno nuevo. ¿Qué ha pasado? Me lo contáis. Pues Prince of Persia Redemption, juego cancelado cual, del cual lleva subido un gameplay en YouTube desde 2012. ¿Sabíais de esto? Resulta que había un gameplay de un juego cancelado de Assassin's Creed. Yo lo estoy viendo en este momento. Que llevaba 8 años en YouTube y había pasado, entre comillas, desapercibido. Y ojo que yo lo vi y tiene muy buena pinta, ¿eh? No pintaba mal. Una curiosidad, y ahí está el tema. No pintaba mal. Me pregunto cuántas visitas tendría hasta hace 2 días. Se podría ver con un Wayback Machine de esos o alguna mierda, ¿no? Es que estoy viendo los comentarios y todos son un día, 19 horas, 15 de horas. Estaría guapo ver eso, a ver. Pero bueno, sí, como curiosidad, bueno, que ahí queda. Pero y seguimos con Ubisoft, ¿vale? Porque Assassin's Creed Valhalla no será el juego más grande ni más largo de la saga. ¿Por qué vienen a decir esto? Pues porque hay mucha gente que, aunque les gustó Assassin's Creed Odyssey, el anterior juego, el de los espartanos, que la agarran con la mano, ¿qué pasa? Que se nota que el juego está alargado artificialmente y es... Pues, como todos los putos Assassin's larguísimo. Creed. No, no, pero muchísimo más exagerado. O sea, en plan que dice, o sea, os estáis pasando, hijos de puta. Que de hecho, a mí el juego me estaba gustando, pero lo abandoné precisamente por eso, porque se hace pesadísimo. Llevaba 25 horas y digo, aquí no termino ni para el año que viene. Y lo dejé abandonado por eso, porque se hace muy pesado. Tiene un mapa muy extenso y la historia no da para tanto, ¿vale? Entonces, es lo que han dicho, que no va a ser tan grande, que se van a centrar más en no extenderse tanto, en ir más al melme y tal. Y oye, no es mala noticia. No es mala noticia para el que le guste estos juegos, joder. No es para nada mala noticia. Y yo quería que te diga, los Assassin's Creed, los últimos, tanto el Odyssey como el Origin, fuera parte de lo que puedan tener o no, son muy buenos juegos. Por 15 euros son muy buenos juegos. Entonces, si el Valhalla tiene el mismo nivel o más, y encima se centran en dejarse de rellenar tanto, de meter tanto Naruto, pues joder, me parece que bueno, que cuando está a 20 euros queda, porque es encima una temática que a mí me gusta. Que ya veremos, oye. Todo depende de muchas cosas. Aquí Ubisoft se ha dado cuenta del famoso dicho de con menos polla también se folla. Efectivamente. Aplicado a un videojuego. ¿Salió el año pasado el anterior Assassin's Creed o hace 2018? 2018. Sí, es verdad, no hubo ninguno en 2019, ¿verdad? Bueno, bien, oye, bien. Me parece correcto. Yo ya de los Assassins me bajé hace tiempo y no creo que vuelva, pero me parece correcto que hagan esto. Sí, pero es un buen paso, sí. Siguiendo con temas, está resurgiendo mierdas de juegos cancelados y encima de Nintendo, y esto no parece que sea una filtración. La cosa está en que ha salido a la luz un trabajo de Sammy Hall, a través de Shine Parkers, donde se muestra pues ciertos artes conceptuales de la época en la que este hombre estuvo en Metroid Prime 3 Corruption y Donkey Kong Country Returns en Retro Studios. Y a su vez, esta gente estuvo haciendo un par de títulos que resultaron cancelados, ¿vale? El que más ha llamado la atención, todo esto fue entre 2005 y 2008, fue un juego el cual iba a protagonizar Shake, que bueno, si habéis jugado Ocarina of Time sabréis quién es, o si habéis jugado Smash Bros. Habréis visto el personaje. Tenía muy buena pinta, era una especie de action RPG, vamos a decir, yo entiendo que sería como una especie de Zelda, pero según comentan, 10 veces más extraño que los Zelda habituales, partiendo del final malo del Zelda Ocarina of Time. Entiendo que eso es en la línea temporal del Twilight Princess, si no me equivoco. Pero las ilustraciones tienen una pinta muy guapa y de hecho recuerdan a ciertas partes del Twilight Princess. Pudiera haber estado bien, quiero decir, quién sabe. Hubiera estado interesante, entre comillas, un Zelda sin ser Zelda. Y luego otro juego que cancelaron, que estuvieron entre 2006 y 2007, pues bueno, un poco viendo a ver qué pasaba con él, era un juego sobre Boo, los putos fantasmas del Mario, el Boo típico que se llama así. Sí. Y en principio estaría pensado para Nintendo DS y bueno, pues también unos cuantos artes conceptuales de moviditas y demás. Pues eso, que salen bueno, por aquí y tampoco dejan muy claro de qué coño iba a ir, sí. Pero que oye, que Nintendo estuvo explorando esas opciones. Y si queréis ver sí, las ilustraciones, que... en Vandal hay, ahí están todas en la noticia. Sí. Y como digo, y viéndolas todas más en detalle, recuerda brutalmente al mundo del Crepúsculo en Twilight Princess. La polla, ¿eh? Hubiera sido la polla. Yo... Sí, yo te digo una cosa, que se cancele una cosa en Nintendo no quiere decir que años después se retome la idea y salga incluso otra cosa nueva que no tenga nada que ver tampoco. O sea que, yo qué sé, ahí está la cosa, ¿sabes? Pero bueno, igual que ahí está la cosa, también está la cosa, de Mortal Kombat 11, Aftermath, anunciado, ha sido anunciado, ¿vale? Es una expansión que sale el 26 de mayo y que incluye expansión de la historia y nuevos PJs, incluyendo a Robocop. Mira, ha sido ver de tú las películas y salir Robocop, volver al mundo del videojuego, aunque sea en forma de chapa. ¡Murphy! Le van a dejar todo Murphy, ¿no? Ya ves. ¿Te imaginas que para empezar que la cinemática empiezas con Murphy, le dejan todo Murphy... Y ya sales como Robocop. Estaría guapísimo, pero como en la peli, arrancándole brazos ahí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Dejarlo Tom Murphy. Y bueno, de cosas que cibernéticas a otras. Cyberpunk 2077. Ya lo hemos dicho, vale, he hecho un chose. Bueno, Aymar, pues cuéntanos la siguiente. Pues que la editorial española Héroes de Papel, no confundir con los de la casa, especializada en videojuegos estos, publica la selección de su catálogo en plataformas digitales como Amazon Kindle, Google Play Store, Apple Books, Kobo, El Corte Inglés, La Casa del Libro o Agapea. Pues así me es. Me parece genial. Y la distribuidora Avance traerá a España la edición física de Street of Rage 4, teniendo una edición normal a 39 euretes, 39,90 y algo, casi 40. Y una especial en la que incluirá pin, pósters, llaveros, una caja bastante chula y una posible banda sonora original. Confirmado que la incluye la banda sonora. Es que en la web sí, te metías... Y una puta bandana. El precio, 59-60 euros aproximadamente. La movida está en que yo, conforme anunciaron esto, me metí en la web, en la foto ponía banda sonora, pero luego en el contenido escrito en texto no aparecía la banda sonora. Me he metido esta mañana y ya lo han corregido y sí que aparece. O sea, yo la diferencia que hay entre la normal y la deluxe esta, me voy a coger la deluxe por 20 pavetes de Hombre, que hay. Eso es lo que quería decir. Digo, vosotros que ya lo habéis jugado. Sí. Sé que solo se puede Copa 2, pero ¿por 40 euros merece la pena? Depende de lo mucho. Siendo una persona que lleva posiblemente entre 20 y 22 años sin jugar a un juego de este estilo. A ver, respuesta fácil. Cógete el Game Pass de PC, te lo bajas por un pavo o dos, lo pruebas y si te gusta te lo compras, que es lo que he hecho yo, pero en One. Me lo he pasado ya dos veces y va a caer otra más y el juego está que te cagas. Y en Switch se ve igual, no hay ningún tipo de diferencia técnica respecto a las versiones mayores. De hecho, tiene los efectos extra de filtros y demás mierdas que la versión de Xbox y alguna de PC no tiene. O sea que la versión de Switch es la que voy a coger yo para tenerlo portátil, sobre todo porque encima puedes jugar a dobles cada uno con un Joy-Con y demás, lo cual es cojonudo. Sí. Y luego, es un juego que le pega mucho a Switch, quiero decir. Teniendo en cuenta también que, como digo, es muy personal. Es decir, yo sí que lo quería físico y estaba dispuesto a pagar 40. Pero ahora me dices que por 20 euros más tengo un cojón de pins, póster, bandanas, la banda sonora en CD, que es la hostia. Que puedes claro, pero tú lo ves así, hostia, 40 euros, pero es que en digital son 25. De 25 sí, pero a 60... Pero es que es lo que cuestan. Tú te coges un juego en digital que te vale el puto... ¿Cómo se llama el juego este del Hollow Knight? Hollow Knight, como diría Chose. Ese juego en digital que vale 20, físico valía 40, vale que ha salido en ofertas a 30 o menos, pero es que es así, en físico, las ediciones baratas en Switch no bajan de 40. Otra cosa es que luego haya ofertas por ahí. Entonces, y ojo, que va a salir también para One y Play 4 a ese precio, ¿eh? No es cosa de Switch. Va a costar lo mismo físico para todas, igual. Eso le digo, no... Yo no me quejo de que en Switch vaya a valer 40 y que luego no vaya a bajar de precio porque posiblemente como no es un juego de Nintendo, posiblemente baje de precio. Encima. Lo digo porque es que a mí me interesa bastante el juego, porque desde que lo vi, el apartado artístico, o sea, a nivel artístico, el juego me parece brutal. Me parece. No, porque Cuphead está ahí, pero me parece de lo mejorcito que he visto en los últimos años. No sé, me lo vi y me gustó muchísimo. Y el género es que me retrotrae a la infancia. Es como, joder, es volver a tener 10 años y estar jugando ahí por un 100 pelas un rato. Pues aquí sería por 40 euros. Yo ya te digo, este sábado voy a traerlo a Hoth y seguramente te acabe entrando sí. Toda la gana de comprarlo. También el tema está en que, claro, ya sabéis que esto lo iba a distribuir en principio Limited Run Games y, claro, de pronto han empezado a salir por ahí distribuidoras que dicen, hostia, yo lo llevo a físico. Porque este juego es que estaba claro, joder, que se iba a vender. ¿Cuál es la movida? En España lo va a distribuir Avance. Yo esta distribuidora ni puta idea. Entonces, lo que sí que voy a hacer en cuanto saquen reserva en tienda... ¿No son los que hacen las tragaperras? Escúchame, sí. Lo que escúchame, voy a hacer es Retroatrapado ha pasado por el grupo de que ya lo ha pillado. Sí, sí, se puede reservar. Sí, bueno, pero eso es en Extra Life. ¿Extra Life? Sí, la web Extra Life. Falta ver si sale en nuestras webs habituales de confianza como Fnac, por ejemplo. En los porretes. Porro móvil. Yo la movida está en que el juego... claro, imaginas, pero es que Extra Life... La versión de 60, ¿te imaginas que la versión de 60 dejándola a 39 en porro móvil? Vamos, le tiró el dinero a la cara. La movida es que, claro, lo que hay que ver es si Extra Life, la versión que distribuye, es la de esta gente o la importada de otros lados. Porque, claro, Extra Life lo que hace es traer versiones importadas muchas veces. De hecho, tienen una sección de Switch para traer juegos que no han salido físicos en Europa, pero sí que han salido en otros lados. Y por lo que estoy viendo, sí que lo venden la de Avance a 35 la de Switch y a 32 las otras. Y encima incluyen un par de regalitos que no vienen en la edición que trae esta gente normal, que es un puto flyer y demás. O sea, en Extra Life está ya bien. Ya no son 40, ahora ya son 35. Claro, en Extra Life sí, es justo la que distribuye esta gente. Lo que no tiene Extra Life para reservar es las ediciones especiales. Por lo que estoy viendo. Me come la polla la bandana. Pero yo quiero la banda sonora en CD. Aunque luego no la vaya a reproducir nunca, porque la tengo en MP3 ya desde hace 2 semanas. Pero quiero decir que al final yo sí que lo quiero en tener físico, sí. Si se puede. Si no, me joderé y la normal y ya está. ¿Qué pasa? Los testigos de Limited Run Games ahora están pidiendo reembolsos. Hablando de testigos. Y demás. Perdón, off topic de los míos. ¿Cómo teletrabajan los testigos de Jehová? ¿Cómo lo harán? ¿Y los que trabajan en las ONGs? No, ojo, porque yo he estado a punto de trabajar para una ONG y es teletrabajando telefónicamente. Hostia. ¿Pero un testigo de Jehová? Ojo, No lo sé. Llamando aleatoriamente, le dicen, coge el teléfono, pulsa 965. Claro, ¿qué es eso? 965 y te inventas el resto. Las páginas amarillas, tío. Coge las páginas amarillas, empezar por la AA, Aarón. Llamas, oye, mira, que es que nuestro señor... ¿Has oído hablar de Jesús? Te está llamando... Dice, ¿has oído hablar de Jesús? Para ti. Joder. Dice, ¿has oído hablar de Jesús? Dice, ese es el del quinto, ¿no? El violador en serie y tal. Joder. Dice, no. Dice, pues la historia... No, el carpintero. Es que al final vamos a tener un Streets of Rage 4 en edición normal física y es la buena noticia. Me parece que va a estar cojonudo. Al alcance de todos. Ahora falta que lo hagan con el doble dragón. Con el doble dragón, ahora lo pienso en otra cosa. Falta que lo hagan con el otro, con el Panzer Dragon, coño. Falta pues sí. Ese. Pero bueno, chicos. Pero bueno, ¿sabes los rumores? ¿Qué rumores? Los rumores, los dos. Pues que EA. Está trabajando en un remaster de Mass Effect Trilogy y que saldría en Switch después del resto de plataformas. ¿Qué te parece? Pues es lo que se dice. Todo esto viene porque, claro, una cosa breve. El año fiscal que terminó creo que a finales de marzo, claro, todo este mes han tenido reunión de inversores, toda la polla, tal, y claro, ahora están saliendo ciertos datos ahí y es donde, por ejemplo, lo de Activision se decía, todos los resultados financieros. Lo de Activision que se decía que para este año tenían tal. De EA ha salido algo rollo, se espera un juego en HD clásico, pero no han dicho cuál. Entonces se especula con este, pero la movida está en que algo HD va a sacar EA. Puede que sea el Burnout Paradise de Switch, no lo sé. Pero el caso es que, bueno, se rumorea fuerte. Así que veremos qué pasa. Sí, a ver qué se saque. Igual que han dicho otra cosa. Que permitirá pasar los juegos a la siguiente generación gratis. No ha dejado claro cómo. A ver, esto ahora lo comentaremos con lo del con la mierda esta, como... El Smart Delivery, sí, pero eso es de Microsoft. Sí. Y han dado a entender sí. que va a ser en general. Para Play sí. 5 también, ¿sabes? Bueno, y Play 5 no tiene un sistema declarado como tal para hacer esta movida. Ya será a su modo. Será a su puto modo y con el Smart Delivery, que ya lo han dicho en el Inside, en Xbox. Bueno, pues ya veremos qué pasa con esto, chicos. Igual que ¿qué pasará? No lo sé. ¿Qué pasará con el motor gráfico? Unreal Engine 4 ya es oficialmente compatible con PlayStation 5, Xbox, Series X y Ray Tracing. Sí, bueno, a ver, esto lo he puesto porque, mira, porque es breve, pero esto es obvio, quiero decir, nadie se sorprende. Así que vamos a la siguiente. No, a ver. Halo 2 Anniversary llega a PC el 12 de mayo. Bien. Hombre, llega por segunda vez a PC, porque ya en su momento Halo 2 tuvo versión de PC. Que sí. era una puta basura, solo compatible con los games for Windows, de Windows Vista. No podías jugar en un XP si no lo parcheabas. En cambio ahora te dan toda la facilidad del mundo, desde un pavito con el Game Pass, puedes jugarlo, ¿sabes? O sea, y no te hace falta más que un... O sea, con un mes te sobra para jugar al Halo 2. Tal cual. Te sobran 28 días como poco. Y... Aymar. Y bueno. Espérate, vamos a ir cambiándonos. ¿Cómo va a hacerlo Microsoft? ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer bien, como siempre. Que básicamente ha confirmado de que cada mes va a ir liberando información sobre la serie X. Que no sé por qué en España le dicen serie X. Si es series X. ¿Le llaman serie X, ¿sabes? En España? No me he fijado. En muchos portales. No sé, al único que le he oído llamar serie X es a ti ahora mismo, ¿sabes? O sea, yo en todos los lados veo series X. Por eso, para meterle la pollita, porque muchos portales en España le dicen serie X. Yo en todos los ingleses veo que dicen series X. No sé si porque ya se da por sentado que habrá una segunda, o porque es el nombre tal cual. Pero bueno. O por la propia traducción. Como hemos dicho, van a ir liberando información y reiteran que la culminación de esto es el lanzamiento a final de año, insisten, de la consola y de Halo Infinite. También los juegos de Xbox Game Studios, como Halo, se mostrarán posiblemente en julio. Eso me ha hecho gracia, porque lo dijeron antes del streaming, lo han dicho al principio del streaming y todavía luego había gente, es que no han enseñado nada de Microsoft Game Studios. ¿Y la first party? ¿La first party qué? Hijo de puta, ¿entiendes inglés? Ya te están diciendo que para julio. Pues eso. Y hoy hemos tenido la primera parte de esta movidita. Vale, tengo yo aquí la lista. Lo voy metiendo, ¿vale? Bueno, para empezar, el Boltman ha metido una Series X como frigorífico en su... ¡Hostia! En su fondo, escúchame, ¿sabes? Ha sido buenísimo empezar con el puto calvo de los cojones, con el croma de detrás, como con la Xbox Series X como si fuese una puta nevera. Sí. Ahí demuestran que ellos lo primero mismos que hacen es... memes. Sí. Exactamente, ellos mismos se hacen el meme, ellos mismos están... No sé, yo veo muy diferente a Microsoft en ese sentido de que antes era todo muy... todo muy serio y ahora como que saben reírse de sí mismos y que les da igual. Que les da igual porque saben que lo que tienen es bueno y tengo lo que tengo y voy a metértelo. Pues esa es la movida. El caso está... En que al margen de, bueno, el cachondeo que hayan hecho, pues bueno, luego han enseñado cositas un poco a piñón, ¿no? Lo primero ha sido, aclaramos obviamente, sí, todo third party y todo obviamente para Series X, pero también teniendo en cuenta de que posiblemente muchas de estas cosas estén en la One normal, ¿vale? Entonces, sí. Lo primero, Bright Memory Infinite, ¿vale? De PlayStation... Antes de nada, ¿esperabais ver algo como gráficamente ultra mega hiper potente? Hombre, no. Sí, porque me está pidiendo que yo va a ser sí Series X. Claro, digo, yo sí y no lo he visto, ¿eh? Primer gameplay, o sea, esto era el show de los juegos de la próxima generación por las thirds. Entonces sí, me esperaba ver gráficos de la siguiente generación aquí. Y en parte hombre, yo creo que... Y, Yo creo que sí que se han visto, ¿eh? Yo sí, a ver, yo sí que... Yo no esperaba verlo. El Yakuza se veía como en la Play 3. No. Pero porque el Yakuza es un... Lo primero que te tengo que decir es que sí. No. Lo único que tú tienes la gorrita del Yakuza y se veía que en la Play 3 con el disco duro que la has puesto. No, mira, yo... Todo el precio. ¿Has visto? No, espera un momento. ¿Tú has visto la diferencia? ¿Tú has jugado a un Yakuza? No he visto una mierda porque me he quedado soba. Yo lo que quiero es meter mierda. Vale. Porque sois dos Xboxers y yo tengo que ser el contrapunto. No, Xboxer mi polla gorda. El caso está en que el Yakuza, tú te pones el motor de Yakuza 3, 4 o 5, te pones las HD y se ven bastante mejor, pero cuando haces el paso a un juego de Yakuza del Dragon Engine como Yakuza Kiwami 2, te pones eso en Play 4 Pro y el espectáculo es la hostia. Yo no tengo la Pro, pero tengo el Yakuza 0, tengo o el normal. Y pero sí, es que Yakuza 0 es el motor antiguo que viene de Play 3. Yakuza 0 es un juego de Play 3 moviéndose un poco mejor en Play 4. Mira, voy a decir más o menos lo que ha dicho Zacro. El Yakuza este que han enseñado en el Inside Xbox es como si alguien que tiene 0,5 de miopía se pone gafas. Sí, se ve un poquito mejor, pero siguen viéndolo. No, no estoy de acuerdo. Lo primero. Yakuza Kiwami 2, Judgment y los juegos del Dragon Engine de última hornada, o sea, sobre todo Judgment y Yakuza Kiwami 2, se ven de escándalo. Las expresiones faciales son mejores que muchos juegos AAA a los cuales se les da muchísimo bombo. O sea, exactamente. Escúchame. Yo he jugado, por ejemplo, al Judgment, el puto Judgment, en mi PlayStation 4 normal y corriente, sin pros ni hostia. Y ese juego es un pepinarro increíble. El Judgment es un puto pepinarro increíble. Y está hablando de alguien. Sí, que está hablando. Pero que yo esperaba un Yakuza Next Gen. O sea, no, pero es que no nos equivoquemos. Pero vamos a ver, no. Es que ese juego de Play 4 y Equipo One. Es que el Yakuza 7. Que estará mejorado. En su momento estará mejorado. Para la Series X. Perfecto. Pero no es un juego Next Gen. Yakuza 7 salió en Japón hace unos meses. Esa es la movida. Y salió en Play 4. Lo que va a salir aquí será posiblemente parcheado para que vaya a 4K. Pero la base no es... Lo compro. El Yakuza lo compro. ¿Y el Valhalla? Vale, espérate. Ahora vamos. ¿El Valhalla? Mira, ¿estamos hablando de lo mismo? Para quedarnos en Yakuza por último, dice Zacro, dice, lo decía solo por las texturas, que ya es un cambio, pero el cambio de engine es como levantarse follado. Me encanta esa expresión. Es verdad. Hay una gran diferencia entre el engine antiguo y el nuevo. Bueno, la movida va. Vamos juego por juego. Venga, el primero. Sí. El Bright Pollas este. Bright Memory Infinite. Vale, yo he visto aquí tiros en un fondo con unos brillis que no te dejan ver más allá del brilli. Coches y poco más. No me ha llamado una mierda. Sinceramente, no he visto nada. ¿El que salían tiros y samuráis? Claro, este juego dice que es creado desde la base por un solo individuo, ¿vale? Este juego viene de un chino, si no me equivoco, según he leído. Habrá que ver, quiero decir, no se ha visto nada. Por lo que se da a entender, gráficos buenos tiene, eso no se puede negar. Sí, exactamente. Vale, pues a partir de ahí sigamos. Dirt 5, de Codemasters. Me la pela. Vale, bueno, pero se veía bonito, quiero decir. Sí, no sé, no se veía mal. Mi huevos afeitados también, tío. Sí, no son Next Gen. Gráficos sin dientes de sierra, pero vamos, son como... Quiero decir que no me gusta el juego, este estilo de juego en concreto. Bueno, luego han sacado una revelación de un juego que se llama Scorn, ¿vale? Del cual se ven escenarios que dan a entender que pueda parecerse a muchas cosas que conoces, pero que luego, a la hora de la verdad, es algo nuevo. Y que no ves nada, es decir, esto no parece gameplay ni vídeo. No ves nada. No esto deja es un claro puto nada. Que, ni de qué va a ir ni qué es. Escúchame, te lo digo en serio, dejaba más claro el primer tráiler del Death Stranding que esta mierda. Casi. Mira, Zacro dice, ojo que los Dirt son divertidos, ¿eh? Y ese online también da mucho de sí. Lo que pasa es que yo a los Dirt no he tenido costumbre de jugar, entonces creo que jugué el primero un pelín y no sé. Pero bueno, Chorus anunciado también para 2021, pues... Resúmeme un poco, ¿no? Rollo espacial, este era rollo de las navecitas. Ah, el juego de las naves. Igual, pues no sé, bueno, gráficos, pero a mí no me dio la sensación de que fuera gameplay y tampoco tengo claro de qué cojones va a ir esto definitivamente. A ver, a mí sí me ha dado la sensación que eso era motor de juego. Más que nada por la tía que tocaba la nave, todo el rollo y tal, se nota. Yo lo he notado como que era un personaje que te creabas tú. No sé, yo sé sí que lo veo posible así, tal y como se ha visto. Y no sé, una nueva IP, un estilo de juego que no está tan visto, pues oye, que puede después ser un pestiño, que no lo niego, pero no lo veo mal. Ya se verá qué más es. Ya. Yeah. Mira, dice Zacro, 90% del evento ha sido in-engine. Lo del gameplay ha sido clickbait puro, sí. Bueno, luego que ha venido el maravilloso Madden. Vale, siguiente. Bueno. Luego ha mostrado una imagen con todos los estudios o gente que colabora o apoya a Series X. Y básicamente, bueno, aquí salen los logos de todo Cristo. O sea, de todo puto Cristo. Falta que salga el puto logo de Nintendo y de Sony Europa o América o Santa Mónica o sus muertos. Pero está todo claro. O sea, hay una foto de los WoW de Reggie por ahí. Sí, luego ha salido. Que no está en Nintendo, pero está. Tráiler de algo que dices, coño, qué macabro. Sale aquí la peña con ganchos en la boca, en plan sonriendo, super tal. Sí, el Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Sí, a ver, este juego, obviamente, al que. Esto es un juego. Proviene del juego de rol de Vampiro la Mascarada, o como coño se llame. Mm. Que tuvo una primera entrega que fue muy querido y casi 20 años después sale la segunda parte. A mí me la suda, pero entiendo que el que lo haya visto y le guste, pues pueda llamarle la atención. Pinta interesante, pero bueno, este juego es de juego de 20 euros como mucho y en jugarlo en One, porque tampoco va a cambiar mucho. Se nota que ese juego es para One. Bueno, más cositas. Call of the Sea. Ese me la ha pelado brutalmente. Esta, o sea, parte yo lo estoy viendo. Son de los que han creado el Metroid Samus Returns. Y hostia, muy de bien por ellos. ¿Cómo se llaman esos? Sí, han trabajado Mercury Stream. Sí. Este, pero que sí me parece muy bien, pero seguro que te Mercury Stream. Atención. No sé, a mí me ha recordado al Rime. No me sale que ese juego sea de Mercury Stream, ¿eh? No, pero te vas. Además estoy leyéndolo aquí. Es el estudio Out of the Blue, que son de 12 veteranos, pues que trabajarían por Mercury Steam y demás. Ni zorra. O sea, de hecho, de 12 veteranos que han trabajado en Metroid Samus Returns, Deadlight, Jill, Celeste, Guacamelee. Pero eso no tiene que ver con Mercury Steam. Con Mercury Steam. Yo no he dicho Mercury Steam. Tú has dicho lo del Metroid Samus Returns. Claro, entre otros. Pero Samus Returns lo hizo Mercury Steam. Vale, pues gente que ha trabajado en Mercury Steam está trabajando ahora en Out of the Blue, que son los que hacen este juego. Vale, pero no es un juego español. A mí me pinta... Hasta donde tengo entendido, sí, pero tengo que mirarlo. A mí me ha recordado en algunas cosas al Rime y bueno, que tampoco me ha llamado la atención. O sea, he sudado polla, no estaba ni mirando la pantalla en ese momento. Yo es que a ratos no he podido verlo y este ha sido uno de esos ratos que no he podido verlo. Pero bueno, siguiente. Pues no te has perdido nada. Bueno, mira, dice Frank que el Scorn es una vuelta a la obra de H.R. Giger, el de Alien. Aquí lo visual es lo que va a primar. Yo creo que va a ser más una experiencia como Rime más que un juego tradicional. A ver, es que recuerda a toda esa mierda de aliens y. Sí, es que. Rollo espacial, dices, extraterrestre, alienígena. Mira, pero si estos son. Por ejemplo, hay un hombre que se llama Odin Fernández, que trabajó en Mercury Steam. Ahora está trabajando en Out of the Blue Games, que son de los que hacen este videojuego. Vale. Y este chico. No, es que no me suena una puta mierda, la verdad. Como tampoco. Sí, yo estoy mirando el LinkedIn, o sea. Ah, vale. De un tío español que trabaja en un juego a que el juego sea español, hay un cacho, ¿eh? Pero claro, pueden ser diferentes estudios. Es que no lo sé, si es un estudio nuevo tampoco vamos a conocer. Es como decir que el Chelsea es un equipo español porque juega Pedrito. Sector, videojuego, tamaño de la empresa, entre 1 y 10 empleados, sede en Madrid. Tipo, financiación privada, entonces, fundación 2019. Es española, eso, hostia puta. Entonces sí, ahí estoy diciendo. Vale. Pero no, es que a mí no me sonaba de un pijo. Si pone por ahí la fecha de creación, igual es. Nah, pues el 2019. Pues ya está. Total. Te puedo dar hasta su dirección si te interesa. No, la verdad. Aunque es pública, pero da igual. Y menos con el barrio Valdefuentes. Bueno, va, The Ascent, pues un juego así rollo futurista, rollo cyberpunk, pero no cyberpunk, sino el género cyberpunk, pero rollo XCOM. Rollo XCOM, efectivamente. A mí la estética, dice, no tiene mala pinta, pero en el momento en el que he visto que era rollo XCOM, he dicho, next. A mí no tiene mala pinta, pero no tiene buena pinta. Claro. No tiene mala pinta, pero tampoco tiene pinta. Luego, de que lo vaya a jugar. Un juego que ha empezado así y tal, que yo lo estaba viendo y digo, hostia, esto parece un Silent Hill. Y de pronto la musiquita y tal, y digo, wow, tal, The Medium. The Medium. Sale el pavo, uno de los creadores, y te dice que la música está hecha por Akira Yamaoka, que es el de Silent Hill, y dice, buah, ya está, va a ser un rollo el heredero espiritual de esta gente. Sí. Son de los creadores de La Bruja de Blair, del videojuego La Bruja de Blair. Pues ya se me han quitado todas las ganas. Iba a decir que he oído cosas dispares de eso. Veremos. No me llama, porque a mí el género no. Yo he probado el de La Bruja de Blair y te lo juro, no aguanté ni una hora. Me pareció una soberana mierda. Que oye, que puede que sea bueno, pero a mí no me gustó una mierda. Y si lo hacen esta gente, habrá que verlo, pero no. A mí el siguiente, me gusta el género de terror, pero no. El siguiente me ha llamado la atención porque por lo que he visto era un rollo animesco encima de Namco, Bandai Namco. Sí. Rollo animesco y sí, eso, sí. Rollo súper raro, súper estrambótico, bichos ahí. Me ha recordado a juegos estilo Platinum. Sí. El pues juego se aquí llama... hay trabajadores, no todos los trabajadores que hicieron la saga, pero trabajadores de Tales of. Sí, eso sí son de los que. Que gente de los Tales Studio han acabado aquí. Hombre, eran de Namco, sí, también. Eso, Scarlet Nexus, sí, tiene buena pinta. Sí, un juego de estética japonés que te lo presenten en un evento de Microsoft. Sí, está claro es que otro, está... otra cosa de lo que decíamos que es eso. Y no sé, a mí me ha llamado la atención el juego, la verdad. Que después, claro, todo esto estamos hablando de que son juegos que se han mostrado en equipos, pero no quiere decir que sean exclusivos de third parties para Microsoft. Sí, es decir, sí. Todo esto habrá que ir viendo luego. Moveda. Sí, pero a ver, obviamente. Pero ya la primera vez que se han visto es aquí, que eso es importante. Y sobre todo. A eso es a lo que voy yo. Una cosa a destacar, brevemente. Que el Inside, por ejemplo, puede haber sido un poco pero si lo analizas y piensas en estas cosas, estas cosas antes no pasaban. Pero escúchame, porque a lo mejor no hemos visto del todo de cosas que no hemos visto. Hemos visto putos vídeos conceptuales, no hemos visto realmente de qué van estas cosas. Pero yo lo que. Te digo, es que. Este juego, el Scarlet Nexus, a lo mejor te ponen un gameplay y ves que es un rollo Bayonetta, un rollo Code Vein, como decían por el chat, y a lo mejor dices, hostia, y a lo mejor estás deseando recomprarlo. Pero si os dais cuenta, son el 80-90% juegos nuevos totalmente de la nada, que ni se conocían y encima son IPs nuevas, vengan de estudios pequeños o estudios grandes, que esto es que esto parece lo... o sea, han cogido lo de Microsoft de E3 y esto es una parte y lo de julio de lo que Game Studio va a ser la otra. Exactamente. Entonces, es que lo que parece aquí es que lo que iban a hacer en el E3 lo están cortando en cachos. Efectivamente. O sea, así mantienen viva la llama de Microsoft, que se esté hablando de ellos todo el puto año. Y también te digo una cosa. Es una manera... O sea, si después coges todos los total y juntas y dices, hostia, si esto hubiera sido el E3... de momento empieza bien. Porque si esto fuera el comienzo de la conferencia. Si esto hubiera sido el E3. Es un comienzo. Escucha, la gente le hubiera aplaudido la polla a Microsoft. ¡Guau! Todo IPs nuevas. Esto pues, no lo hacen todas. Normal. No sé qué. Lo que pasa, casi un evento en tu casa que. En fin, pero bueno. En tu casa con la nevera, ¿no? Vamos a seguir. Second Extinction, ¿vale? Pues un juego de tiros con buena pinta, pero faltan ver detalles. El tema es Segunda Extinción. Dinosaurios, ¿vale? Vas a matar... Es una especie de ahí, Turok. Yo por lo que he entendido de ese juego, pero claro, habría que verlo, es un cooperativo de 4 contra el mundo, ¿sabes? Es de 3. Huele... Bueno, 3, 4, no sé, no me he puesto a contar tampoco. No sé, a mí me pinta que eso va a ser un rollo juego online totalmente he perdido todo mi interés. Sí, vale. A mí me ha recordado un poquito a Monster Hunter, pero de disparos. O un Ark, sí. Y no sé, a mí no. Este juego no está hecho para mí. Y mira que me gustan los dinosaurios, pero. Bueno, pues más cositas. Lo siguiente es Yakuza. No nos vamos a meter mucho más, pero bueno, eso. Que va a salir Series X de lanzamiento y. Yakuza, ahora despeinado. Toli Chiva. Lleva varios peinados. Bueno, Assassin's Creed Valhalla. Gameplay se dice, pero tampoco se ha visto mucho gameplay. Entonces. Se ha visto el motor. Ahora sí se ha visto el motor del juego y han confirmado. Motor del juego que es incapaz de hacer que el agua esté bien cuando se corta con un barco. O sea, el agua se sigue viendo como en el motor Source. O sea, es que... Bueno, pero eso ya es cosa de Ubisoft. No sé. Ahí no es culpa de la máquina, es culpa del puto juego. No, yo no estoy culpando a la máquina en ningún caso. Estoy echando bilis sobre el juego, sobre los juegos. A mí la máquina, no me cabe duda, va a ser dos veces de pepino mi ordenador. Y yo tengo buen ordenador. O sea, no me cabe ninguna duda que va a ser un pepinazo. Tampoco me cabe duda de que te va a calentar la habitación, que vas a flipar. Pero bueno, a lo que voy es que los juegos, yo me los esperaba muchísimo más. Pero muchísimo más de lo que he visto. No sé. Yo no esperaba... A ver, que volvemos a... Yo no esperaba gran cosa y he salido contento con lo que he visto. Como... Ya te digo, esto me lo tomo como el inicio de una conferencia y vamos a ver qué más viene. A ver, yo te lo digo bien claro. Que lo que más me gusta de todo lo que se ha visto sea el Yakuza, que ya lo tenía vendido, también dice mucho. Le reconozco el mérito de haber enseñado muchas cosas nuevas y sí, también pongo el juego este rollo anime. Pero tampoco sé exactamente de qué va y me ha gustado la estética, pero falta ver exactamente de qué coño va a ir. Igual luego en lo jugable digo no. Como muchos juegos de los que han presentado. Entonces, claro, bien, pero aprobado justito, ¿sabes a lo que me refiero? Reconozco que está todo con buena pinta y demás, pero muchos no han mostrado gameplay real, no se ha visto exactamente qué es, conceptos, intenciones, pero yo quiero ver realidades y eso tienen que ir enseñándolo. Porque de momento no me trago que esas mierdas que se han visto sean gráficos reales que pueda mover la consola a tiempo real. Entonces, a partir de ahí, bueno, sí que se han molestado mucho en incidir bastante en el tema del Smart Delivery, ¿vale? Que va a ser que puedes comprarlo en el juego y te vale tanto para una consola como para la otra. Al respecto de esto, sí, lo han indicado para el Assassin's Creed, el Call of the Sea, el Chorus, Dirt, Madden, pero el Madden solo, si lo compras antes del 31 de diciembre y... Si no lo. Y canjeándolo hasta antes del 31 de marzo del año que viene, es decir, lo tienes que comprar antes del 31 de diciembre para que se sirva. Una gitanada, pero bueno. Scarlet Nexus. Entiendo también. Que igual el FIFA también lo hará, a lo mejor, ¿no? Quiero decir, han hablado del Madden porque es una americanada lo que han hecho, pero luego Madden, FIFA y el de béisbol suelen ser prácticamente lo mismo. Sí. El Scarlet Nexus también es Smart Delivery, Second Extinction es Smart Delivery, The Ascent es Smart Delivery, el Vampire también y el Yakuza pues también. Esto va a ser un mejorado en series en Xbox One X, pero por dos, es decir, ahora va a ser mejorado en... Va a ser lo mismo, es decir, han mostrado también a través de lo del Yakuza la carátula del juego y se ve cómo está la marca. Ahora ya arriba no pone Xbox One, pone Xbox... Y abajo en la franjita esta ya te pone con qué consolas es compatible. Que eso es un poco lo que decíamos que podía ocurrir. Y que me parece muy bien. Y poco más. No ha sido dentro de la conferencia, pero también han confirmado que Destiny 2 va a estar en la nueva generación. Pronto darán más información. Pero en general... ¿A quién coño le importa? Ya. ¿A quién coño le importa Destiny 2? O sea... Pero en general esto ha sido todo. Entonces... No sé, ¿qué opiniones tenéis de esto? ¿Qué os parece? Pues no sé, no me ha parecido tan mal evento, por así decirlo. Un evento introductorio. Me ha parecido que ha tenido buen ritmo, la verdad. No me ha aburrido. Y que ha habido cosas que me han sudado la polla brutalmente. Y esos detalles de decir, coño, IPs nuevas. Que hayan apostado por decir, oye, me presento en sociedad, ¿cómo me presento? Pues con el evento de Xbox. Con un evento, además, tampoco tan grande. Es un evento. O sea, es un evento grande, pero no es el evento grande donde vas a. Que se ha hecho como se ha podido. Mostrar. Exactamente. Entonces, que se confíe en la máquina de Microsoft para mostrar nueva mierda que va a salir para todo el mundo, dices. Hostias, que confíes antes en este que en la competencia como era lo normal, a mí me parece un buen paso adelante para Microsoft. Ya más adelante se verá. Pero exactamente, un paso adelante. Y he estado buscando, porque está entretenido buscando la foto del programa de hoy. Te la voy a pasar al almacén. Tú ya la recortas y... No, es que ya la tengo, ya tengo otra, que es mejor. Luego la veréis. Con lo que mola esa, hijo. Es más sutil, luego veréis. Es más sutil. Sí. No me hablen de sutil. Y bueno, eso. Tú, Aymar, ¿qué opinas de lo que se ha visto y tal? Bueno, yo ya lo he dicho antes. Lo que opino es que sí, que entiendo que es intergeneracional prácticamente todo lo que estamos viendo. Que aún no me han vendido la generación. Sin embargo, lo que me han vendido es que me he precomprado al final el The Last of Us 2. Así que... ¿Pero por decepción del resto o...? Sí, sí, sí. Sí, sin lugar a dudas. La verdad es que, sinceramente, y muy breve mi comentario, no hay nada que me venda la nueva generación, ¿eh? No, es que yo estoy en la misma situación. Ni de una ni de otra. Es decir, sí, Halo Infinite, pero es que me lo voy a comprar, lo puedo jugar en... Hablamos nueva generación, ¿eh? Yo no estamos con la gorra de ninguno. O sea, yo personalmente hablo nueva generación. Yo con mi ordenador soy súper feliz. De momento, estoy más hipeado con lo que me puede traer Riot en el 2020 con que lo que nos pueda traer Sony o Nintendo incluso, o Xbox, 2020-2021. Es que de momento, de lo que he visto nuevo, absolutamente nada me llama la atención. Sigo teniendo las ganas que le tenía al The Last of Us 2, sigo teniendo las poquitas ganas que le puedo llegar a tener al Tsushima, pero al Cyberpunk, obviamente, pero ¿y qué hay de nuevo, viejo? Pero es que la cosa es lo que tú dices, es decir, todo lo que te pueda llamar la atención o lo puedes jugar en las consolas actuales o en tu PC. No hay nada que me venda una consola nueva ahora mismo. Y en todo caso de que lo hubiera, que sería, vamos a decir, la retrocompatibilidad masiva, sigue siendo jugar a cosas que ya puedo jugar en las consolas antiguas. Es decir, no hay nada, porque Halo Infinite lo puedo jugar en mi Series X, en mi One X, y Yakuza lo puedo jugar en mi Play 4 o One X. Es decir, no hay nada que me haga decir, pago. Ni teniendo una tele 4K que me diga, buah, es que los gráficos, como vosotros decís, y es real, el Yakuza no mejora tanto, es que no merece la pena. No hay nada. Nada. No, exactamente. Yo ahora mismo no hay nada que me diga, bueno, cuando llegue el momento te gastas tus 400, 500 pavos de rigor. Por ninguna de las dos. Si tuviera, ahora mismo, si me dices, tienes que elegir una ahora mismo de las dos, obviamente elegirías la Xbox, pero porque ¿qué hay de Play 5? Porque de la que se sabe algo. Claro, yo también, pero por desconocimiento de la otra, pero no porque lo tuviera totalmente definido, ¿eh? Ojo, si tuviera el dinero para las consolas, lo guardaría para ampliar catálogo de las que ya tengo. Porque es que de momento, es que es eso. Con el dinero limitado que yo tengo ahora mismo, porque al no tener trabajo tengo que cada céntimo contarlo, estoy 100%, seguro, 100%, que a día de hoy no puedo decir me la compro o me la voy a comprar. Imposible. O sea, es que no. Yo tengo muy claro que, por ejemplo, ahora cuando llegue julio, como se saquen el rabo, ya va a tener que... Van a hacer... O sea, en julio, que han dicho que es cuando van a mostrar los de Game Studios, o sea, los first party, o sea, la magra, yo digo una cosa. Creo que te vas a dar una hostia, ahí, ¿eh? No. Si sí, puede darse una hostia, pero si se... Tú, polla, digo tú que, personalmente, es decir... Que ya lo sé. Pero me quieres... Van a ganar un Sea of Thieves 2... Claro. ¿Me dejas? Sí, Deep, pero sí, brevemente. Si me dejas terminar... Ten en cuenta lo que dijimos de los estudios, ¿eh? Que no están haciendo triple sí. S. No, pero eso... No es... Y después lo desmentimos en otra mierda también. O sea que no me vale. Exactamente. Yo lo que veo es que tienen la oportunidad perfecta. No sé si la aprovecharán. Yo digo que la tienen. Ahora, que la aprovechen es otra cosa, y eso lo sabemos todos. Si sacan buena magra en julio, están obligando y pisándole el cuello a Sony a hacer algo. Mira, te voy a decir lo que vas a ver en julio. Alguna historia de Minecraft. Venga. Con suerte, ¿te imaginas vas a volver a ver Minecraft 2? Posiblemente. O Minecraft MMO. Minecraft, como lo quieras llamar. O Minecraft. Posiblemente vamos a ver algo más nuevo de Hellblade. Posiblemente. Vas a ver un nuevo Forza. Posiblemente vayan a dejar caer un State of Decay DLC para el 2 o algo nuevo para el 3 en caso de que saquen 3. Fable. Vas a ver algo de Psychonauts. Y con suerte te enseñarán algo de Halo. Y de todo no, con suerte, dicho, con suerte no. El Halo lo van a mostrar por todo lo alto porque sale este año. No, perdona. Por todo lo alto deberían de haber enseñado hoy el Valhalla y han hecho una puta mierda. Cuando digo con suerte, pero, me refiero al jefe maestro haciendo así y moviéndose por un mapa o por una nave. No te calientes con el haterismo, porque el Valhalla... No es haterismo, es realidad. Hostia que no. El Valhalla no es de Xbox. Pero escúchame, Ubisoft... No es su puto buque. Da pero igual. Que no es su puto buque insignia. ¿No? Vale, pero espérate. Pero es que Ubisoft dijo que se vería gameplay del Valhalla en exclusiva en Series X en hardware de nueva generación. Pues muy bien. Y que escúchame. No es culpa de Microsoft. Es culpa de Ubisoft. Vale, pero de todas maneras lo que está diciendo Imar es cierto. Es decir, vale, las first party de Microsoft. No tiene comparación. Pero es que todas las first party de Microsoft ya sabemos sus juegos. De la grandísima mayoría. El Psychonauts 2, el Hellblade 2, el Halo Infinite, que vale, sí, pero es que es Halo. ¿Qué más tienes por ahí? Es que el Forza, eso es que no cotiza. Y el Fable va a ser lo único que quizás te lleven la sorpresa. El Battletoads. Pero ¿me quieres escuchar? Habla, coño. Si esto es, vamos a ver. Hablando. No, habla, coño, no. Si es que no, el que no dejas de hablar eres tú también. Pues estás hablando, vamos cuando acabe yo hablas tú. Pero vamos a ver, escúchame. La sangre verde, hijo de puta, la sangre verde ahí te corre. No. Decir que Microsoft no va a mostrar por todo lo alto Halo en el año de su lanzamiento, ¿sí?, y lanzando consolas. Me faltaría más, sí, pero en julio no. Ya te digo yo, hostia, en julio no. ¿Que no? Pero que da igual que lo enseñe que no. Quiero decir, ya en teoría lo que se mostró del vídeo este de cuando revelaron el juego, en teoría eso ya era vídeo con in-game. Vale, van a mostrar tiros, tal, no sé qué. El tema está en que a mí, que me enseñe Halo no, me la suda, lo tengo vendido. Ya lo sé. Falta algo rollo que me saques un Fable y te saquen la polla, por ejemplo. ¿Sabes? Algo así. Bueno, salga que de pronto digan, hostia, ¿visteis el Battletoads? Era una broma, este es el verdadero. Y sea un juego bueno de verdad, ¿sabes? Entonces, que no sea un juego de Flash, ¿no? Es que claro, tanto que se decía del Streets of Rage que parecía Flash, ese no, pero es que este Battletoads sí que lo parece. Esa es la historia. Sí. Entonces... El juego ese de mierda de bichos de Rare, eso no me vende una consola. Un Sea of Thieves en Hazard para las series, eso no me vende una consola. ¿Qué más tiene Microsoft? Siendo realistas de verdad, ¿qué más tiene? Siendo realistas, Y no me vale cosas que podría tener y no le saca jugo. Yo qué sé. A ver, tiene Obsidian. O sea, tiene Obsidian. Y yo qué sé, igual te hacen un Outer Worlds 2 o algo parecido. ¿Vale? O sea, tiene una cantidad de estudios que le están haciendo el Grounded, que le van a hacer tú. Tiene una cantidad de estudios haciéndole juegos que tú no sabes qué juegos le están haciendo tampoco. Claro, o sea, no sabe, solo Microsoft. Entonces, yo solo he dicho que en julio, cuando me muestren esos juegos, tienen la oportunidad de sacarse la chorra. Tienen la oportunidad, no estoy diciendo pero que lo vayan a hacer. Una cosa, hilando. Pues, vas a ver un Viva Piñata 2. No te esperes un 3, ya existe el 2. O el 3, esa. No te esperes una nueva IP porque te vas a ver un Viva Piñata 3. No, o sea, pero bueno. Escúchame, y precisamente por esto, cuando si Sony se espera, precisamente la que a mí me tiene que sorprender y creo que tiene más papeletas para sorprenderme es Sony, porque todos sus grandes estudios están parados o sabemos ya todo. Es decir, tiene mucha gente por ahí que lo que te pueda tener preparado para la nueva generación, porque todo lo que sabemos es para esta, no sabemos nada de lo siguiente. Y sus grandes estudios ya han sacado todos juegos para Play 4, y todo lo que estuvieran haciendo desde hace 2 o 3 años lo están haciendo ya para la 5. Entonces, ahí va a estar el boom, porque vas a tener a los estudios principales de Sony, Santa Mónica, la que te hace... los estudios menores, los que te hace el Japan Studio, el que te hace los... todos los jueguecitos que hemos estado viendo, incluso los third parties potentes que tienen predilección por Sony, esa gente que lleva callada, tanto que estamos diciendo, hostia, Sony está aflojando los últimos 2 o 3 años. El tema está en que cuando está muy callado, por algo es. Sí. Y con consola nueva se puede venir. Sí, me refiero a que quien puede dar la hostia de verdad y viendo el historial es más bien Sony que Microsoft. Bueno, pero entonces me estás diciendo que se puede creer en Sony, pero no en Microsoft. No. Yo insisto. Yo quiero creer en los dos. A día de hoy no creo en ninguno de los dos. Lo que sí que creo es que para julio, que es de aquí a nada, no vamos a ver tantas nuevas IPs ni tantos gameplays reales de un notas con un mando enfrente de la pantalla diciendo, mira, si hago así para adelante, se mueve el jefe maestro para adelante. Yo lo siento, pero no me lo creo. Y más viendo lo que hemos visto hoy, que yo quería ver a un puto vikingo pegar espadazos para todas las partes y no lo he visto. No, es que no, lo primero, no vale la comparación, porque estamos hablando de Ubisoft y Microsoft. Microsoft ha dicho, que queréis sacar esto aquí, sacad lo que queráis. Si decís que es gameplay real y después saquéis esa mierda, es culpa vuestra. Ahí no lo ven ellos, no lo ven antes. Pero piensa que si lo está revelando en el evento de Microsoft, la responsabilidad cae sobre ellos al final. Han aceptado el corte. Microsoft es la que dice, vamos a ver, mi consola es la polla y quiero que lo demostréis. Y si ha decidido que le vale para demostrar eso un puto tráiler hecho rollo CGI, pues es la responsabilidad de Microsoft el decirle a la gente, no, me preparas un puto tráiler en el que se vean movidas in-game para demostrar de verdad que aquí manda mi polla, mi consola es la buena. Pero vamos a ver, ¿y qué mierda va a preparar porque Ubisoft? Son juegos, si Ubisoft es son una juegos, mierda. Pero es que, bueno, vale, y las otras 20 compañías que han sacado sus juegos, el puto juego de Alien, el vampiro y lo demás, son juegos que aunque sean de Thieves, en teoría muchos están de lanzamiento y no hemos visto una mierda. Y del único que sí que se ha visto, que es Yakuza, que es un juego que ya está en Play 4, decís que es basura. Entonces, el baremo no está muy bien, ¿eh? Y no es porque el baremo es este y me la suda que sea Microsoft. Yo solo digo que de Sony no se puede decir porque de momento no se sabe. Pero ojo que las matan callando también. Entonces, es que no sabemos nada. Pero lo que se está viendo... En julio, que va a ser lo más gordo, porque como no hay E3, va a ser lo más gordo que haga Microsoft. Sinceramente, el Halo te lo muestra por todo lo alto. Es el año de lanzamiento. Vale. Halo 5 se ve súper bonito, lo mostraron que te cagas y es una mierda de juego. A lo que voy. No significa nada que se vea de puta madre el juego o no. Me la sudan los gráficos también, para que me entiendas. Entonces, a partir de ahí, yo te puedo decir, por ejemplo, que lo que he visto hoy en todos, el que me llama es Yakuza, por lo que he dicho, porque me gustan los juegos, porque los conozco y sé que luego me gustan, pero porque sé yo cómo funciona. Si alguien ve un Yakuza con lo que ha visto hoy, dice, esto qué mierda es que no se ha mostrado ni que el combate es por turnos. Entonces, ¿qué vendes? ¿Qué imagen le transmites a la gente? Gráficos guapos. Es lo que le han intentado transmitir con CGI, pero no con CGI, no con gráficos reales. Entonces, al jugador que pide algo más, que somos los tocapelotas que estamos aquí, somos los que le sacamos las cosquillas. Y ese es el problema. Que al final es un poco... por eso digo que a mí me deja frío ver esta conferencia. Porque no me dice nada. Entonces, a partir de ahí ya... Ajá, se acordó. Bueno, tampoco he dicho nada. Pero la movida es esa, que yo sinceramente tampoco tengo... Porque, es que, ¿qué te voy a decir? La que tenía las IPs así más tochas, que Rare, pues sinceramente no lo veo sacando un Conker en plan, sacándose la polla, haciendo algo súper adulto. Escúchame. Ni me veo sacando cosas que en su momento Microsoft eran grandes. Igual que si me sacas en un Gear 6 ya, o un Gear 5 en Haze, pues te diré, me la suda no, también. Por Dios. Por ejemplo, es que... A ver, si yo soy el primero que, sinceramente, no veo que vayan a hacer eso. Lo único que veo que sí, que está más que cantado, que sí que van a presentar el Halo, vamos, con fuegos artificiales si hace falta. Pero aparte de eso, yo no veo que vayan a hacer tampoco gran cosa. Pero que lo que yo decía, que parece que digo una cosa pero se toma otra, es que tienen la oportunidad de hacerlo y que deberían hacerlo. Pero otra cosa es que lo hagan, cuidado. Sí, otra cosa es que lo hagan. Yo no confío tampoco en que lo hagan, cuidado. Pero eso la tienen todas. Claro. Sony lo tiene con su consola, con más motivos aunque Microsoft, y Nintendo seguir dándole vida a Switch. Tanto que dicen que están a mitad de su esto. Yo sinceramente pienso que en julio se sacarían la polla si sacasen un Fusion Frenzy 2. Eso sería el Instagoti. No. ¿Ese no existe ya? Pues el 3, me da igual. Fusion Frenzy Rally. 8K, 144 Hz. Y ya estaría. No sé si tenéis algo más que añadir, pero bueno. Pues que se sacarían la polla con un Fable y con alguna mierda inesperada. Bueno, pues veremos qué pasa. Ya veremos qué ocurre. A ver. Bueno, chicos, creo que Choselito tiene un mensaje para nosotros. Así que, ya que no está aquí... Dejaré que hable el robot. Cosas de Choser. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Pues nada, yo que hoy quería acabar pronto para poder jugarme el final del Yakuza 5 y lo, voy a, no, y lo voy a ver igual, me la suda. Saluda. Pero bueno. Pues nada, bien, un poco lo que micro, a ver, al final ha cumplido en el sentido de que sí, en mayo ya ha enseñado cosa gorda y al final el E3, pues eso, no va a ser el gran, la gran acumulación de eventos ahí, pero lo vamos a tener espaciado y al final, pues eso, poquito a poco, pues iremos trayendo esa información. Y poca cosa más, pues sí, la verdad, ya de momento la semana que viene no hay ningún evento ni nada así anunciado, no esperéis. Hasta aquí. A no ser que ahora diga Sony, venga, ahora me da envidia y que saquen ellos en Valhalla, pero en Sony. A ver, yo creo que Sony va a ser de sorpresa, en plan un día coja y te diga, tres días... Nintendo Direct, se rumoreaba en Reddit que iba a ser hoy, decían que iba a ser hoy por la noche, pero vamos, que no hay nada oficial. No, eso lo yo ya... Claro, no, no, esto eran rumores de Reddit de alguien aburrido que diría, voy a poner esta mierda. Que el 7 de mayo, tal, pero que... Pero tiene que estar al caer, ¿eh? No es ninguna tontería. Tengamos en cuenta que el material lo deberían... presenta la consola. El material lo deberían de tener preparado, entre comillas, para el E3, es adaptarlo a difundirlo por internet presentable y contraatacar. Poner a Cerny ahí con unos cuantos de público así en plan photoshopeados. Todo el y ya estaría. Pues nada. Bueno, chicos, pues nada, anunciemos este sábado Hot Factory. Vamos a tener Melme, vamos a tener Streets of Rage 4 y un repaso general a toda la saga. Vamos a tener Yakuza 5, cositas de móvil, Anitoki, bueno, cosas, hay cosas por ahí. La verdad es que... ¿Alguna peliculiquia, seguramente? Eso es. Así que nada, tampoco vamos a meter mucho más. Y eso, vamos a ir ya despidiéndonos por hoy. Aymar, pues nada, que se van la estirpe de los biliosos y que me voy a ver la estirpe de los libres y la superluna, que se supone que hoy es la última superluna del año. Y la tengo aquí de frente, así que pues nada, pues chavalitos, habrá que asomarse a ver qué coño es eso, habrá que asomarse a aplaudir a la luna. Bueno, Fer, pues nada, vamos despidiéndonos, a ver qué hago hoy, porque mañana me lo tomo de día libre, que para eso me he pegado la mierda a trabajar con toda la mierda que mandan y todo. Y a ver qué le doy mañana. ¿Le doy al Death Stranding o no? Que lo voten, ¿no? Yo, mira, te digo una cosa. Tengo el Death... Es que quiero jugarme al People 5, como le digo yo, al Persona 5. Pero es que el Death Stranding me está picando. Acabaoslo y quitaos esa espina de sufrimiento de vuestras vidas y pasad a otra cosa. Avanzad. De aquí a que abra el sex, y de aquí a que abra el sex ya me la habré espina, pasado. Espina de sufrimiento, ¿sabes? Qué espina dorsal, puto hijo grano de puta. Toda la espina dorsal. Dios. Bueno, yo chavales. Intentando todo el día aquí también. Encuesta en Telegram. ¿Qué deberían hacer estos PJs? Nosotros vamos cortando ya, que se acaba la musiquiquia. Todo el gato ahí. Muy bien. Pues nada, gente. Nos vemos. Soy Adri, un saludo y un majestuoso saludo.